En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Buenas noches, bienvenidos a vuestro programa de radio favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Es real, señoras y señores, el Área 51 es real. No creo que hubiera nadie que negara la existencia de esta zona, a pesar de que el gobierno de los Estados Unidos nunca haya reconocido lo que allí se hacía o se hace. El Archivo Nacional de Seguridad de la Universidad George Washington ha hecho públicos documentos oficiales que prueban la actividad y los proyectos que tanto la CIA como el ejército estadounidense desarrollaron en esta zona conocida como Groom Lake. No se habla en ningún caso de restos o tecnología alienígena. De eso os hablamos mañana en La Rosa de los Vientos con Lorenzo Fernández, con quien precisamente había quedado para que nos hablara del caso Roswell. Pero eso será mañana. El menú para hoy lo declamo a continuación. Preparaos que comenzamos. José Luis Gómez al frente de la parte técnica. En la redacción repite Borja de Jorge y de Madrid. Saludos de quien os habla siempre presto y dispuesto, Martín Expósito. Mañana, como os digo, dedicaremos el capítulo Me llama poderosamente la atención al caso Roswell. ¿Se estrelló realmente una nave extraterrestre en el Área 51 el 7 de julio de 1947? Resolveremos la cuestión a partir de las 2 de la madrugada, que será cuando comience mañana La Rosa de los Vientos. Hoy lo hacemos a la 1 y media debido a los horarios fijados para los partidos de fútbol por parte de la Liga de Fútbol Profesional. Se ve que no tenemos muchos oyentes entre los dirigentes de la LFP. Ya veo el titular, LFP versus LRV. Bueno, vamos al grano. What is death? What does it mean to die? ¿Qué es la muerte? ¿Y tú me lo preguntas? No, yo no. Era el pensador Yudu Krishnamurti. Nuestro joven filósofo de cabecera abordará la cuestión en sus tacitas de filosofía esta noche. La muerte, de la de Jesús, por cierto, en la cruz, nos hablará Jerónimo Tristante, que nos propone aproximarnos a la lanza del destino, la que supuestamente ansió Hitler como buen esotérico y la que tantos otros dicen tener en su poder. ¿Cuántas lanzas del destino hay rondando por el mundo? Ya veremos si Jero tiene alguna en su guardilla. Además, contaremos esta noche con Raúl Shogun y Rafa Casete. En el capítulo dedicado a los malos malísimos del cómic, tenemos al Doctor Octopus, uno de los villanos a los que debe hacer frente Spiderman y que Raúl conoce muy bien. Entre tanto, Rafa Casete empujará a Sisebuto Calambres a presentarse a su primer casting. ¿Lo logrará? Como veis, es un sumario condensado donde los haya para no robarle minutos a Mario V, que ya está por aquí, para hablarnos de la ingente cantidad de información que se mueve por la red. La misma que dice tanto de nosotros. Verdades, mentiras, gustos, opiniones, y que se pueden analizar, se pueden procesar para concluir en tendencias e intentos por modificar nuestro comportamiento y nuestras necesidades. Esa misma información que, una vez publicada, no hay polvos de talco ni Fairy que logre hacerla desaparecer. Manchas que quedan para la posteridad. Hablaremos de la huella digital en un instante, pero antes hacemos una parada en Nueva York porque os proponemos descubrir un rincón muy interesante a las 4, sin interrupción que valga, salvo la de Aurea Molina, por supuesto, que vela por nuestra buena ortografía. Comienza aquí La Rosa de los Vientos. Bienvenidos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ella busca nuevos horizontes y nosotros la buscamos a ella. Buscaremos por el horizonte a ver si la encontramos. Y sí, sí, creo que está cerquita. Miramos hacia el oeste, cruzamos el charco y de repente aparece ella. Vanessa Alonso, buenas noches. Buenas noches, Martín. Una semana más, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Pues va estupendo. La verdad es que va muy bien. Gracias a ti estoy conociendo mucho más Manhattan. O sea que esto está muy bien. Eso ocurre también, pero en nuestra propia ciudad, ¿eh? Que yo hay sitios donde, bueno, he ido a visitarlos porque ha venido gente de fuera y te medio obligas a visitarlos. Y de repente dices, pues mira, sí, he pasado toda la vida por aquí. Pero, por ejemplo, el Museo de Cera no lo he visitado nunca. pero como han venido y querían verlo sí o sí, yo he ido y... Bueno, después de esta este apunte personal, biográfico, poco interesante o nada interesante, vayamos a lo realmente interesante. ¿Dónde te encuentras? En Nueva York, sí, pero danos alguna pista. Vamos a ver, este es un sitio en el que he estado esta mañana porque está un poco condicionado a horarios. Entonces, eso ya limita un poco el lugar en el que he podido estar. Hemos hablado de sitios que eran estaban al aire libre. Te noto, te escucho que estás también en una zona al aire libre. Sí, al aire libre, pero no tiene que ver con el lugar en el que he estado esta mañana. Ajá, vale, o sea que me estás despistando. Ya estás... No me estás dando una pista, me estás despistando. No te puedo decir que el sitio donde he estado esta mañana ahora está cerrado. Ahora está cerrado. Bueno, tiene horario comercial, ¿no? Tiene horario comercial. Tiene horario comercial, son las 7 de la tarde, está cerrado. Entonces, bueno, por eso ahora mismo estoy al aire libre. ¿Alguna otra pista? ¿Está también en la Gran Manzana? ¿Está ahí? ¿Está? No exactamente. Me he salido de la Gran Manzana. Eso es una pista enorme, ¿eh? Eso es una pista gorda. Pero bueno, ahora empieza el despiste. A ver, dime. Vamos a ver lo que dice un poco del edificio. Antes de conocer un poco su función, porque entonces ya si digo su función, aquí empieza esto a... Yo descarto ya, descarto Wall Street, porque está en la Gran Manzana, sitio cerrado, pero la Gran Manzana, horario comercial, más comercio que el de Wall Street. O sea que lo descartamos, Wall Street. Descartamos Wall Street. Sí, ¿no? Sí. Vamos a ver, es un edificio, es una construcción moderna, industrial y tremendamente futurista. Uh-huh. Y no está la Gran Manzana, con lo cual no es el museo que todo el mundo está pensando. Efectivamente, no empieza por G, ¿no? Se producían películas. Ajá. Entre ellas, películas de entrenamiento para los soldados de la Segunda Guerra Mundial. Oh, qué interesante. Luego hablamos y nos das alguna que otra pista más. ¿Te parece? Venga, pues vamos, vamos a continuar, que tengo por aquí a Mario Viciosa, me estaba mirando así con el ojillo. Venga, venga, que hace calor y hay que continuar. Venga, hasta luego. Venga, ahora hablamos. Hasta ahora, Vanessa. Google abre ley y adquiere ilegalmente contenido privado de los correos electrónicos de la gente. Esa es la denuncia de una ciudadana estadounidense. ¿Y qué ha dicho Google? Que los usuarios de Gmail no deberían tener expectativas razonables de que sus comunicaciones sean confidenciales. Google, tal vez la empresa tecnológica que más información almacene, fácilmente podría erigirse como uno de los mejores servicios secretos en materia de Big Data, que es precisamente lo que me trae esta noche a las puertas del garaje de Mario V, a quien veo por pasa, el fondo. Pasa, Mario. Te estaba mirando Mario, por la camarita de seguridad. Hola. Muy buena, mirando de reojo. Sí. ¿Qué ha pasado? Es que yo estaba aquí viendo la película esta de los becarios de Google y no me he enterado de que había fútbol y tal. Entonces yo digo, qué raro que Martín no viera. Había. Te esperaba a estas horas. Yo como no... Bueno, bien, una peli, palomitas, está bien. Estabas viendo la peli, la de Google, sí, la de los becarios. Hola, qué curioso verte por aquí. ¿Ah, sí? O quizás os me ha dado mi horario. ¿Sabías exactamente dónde iba a estar ahora? Diría que no eres de este rincón del planeta. Así es. ¿No? ¿Qué tal, mi lady? Oliver Twist. Australiana, en realidad. Te has quedado en este fragmento. Interesante fragmento, ¿verdad? Sí, de hecho me lo he puesto en bucle varias veces para reflexionar un poco sobre lo que significaba eso de haberlo visto en el calendario. Es que tiene mucho que ver, fíjate, con lo que estabas apuntando justo ahora mismo, de eso de que Google mira nuestros correos para sacar datos, manejar información. Y en este fragmento, claro, curiosamente el chico, el becario, había indagado en algún tipo de base de datos y sabía que la chica estaba en ese punto en concreto. Claro, ¿no? que era inglesa, no, se había equivocado. La bandera que había visto no era la de Australia. Bueno, pues fíjate que lo que hace un poco este chico, este becario, es un poquito una parodia de lo que en el fondo también hace Google, pero no solo Google, con los datos que permanentemente estamos generando en nuestra vida cotidiana, ya vinculados como cyborgs a miles de aparatos en nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Aparatos que van desde nuestro teléfono móvil, nuestras tabletas, nuestros ordenadores, y que son al fin y al cabo prolongaciones también de nuestros sentidos, que recogen información, pero información que no solo se nos queda en nuestro cerebro, que no solo nos sirve a nosotros para relacionarnos con el mundo exterior, sino que sirve a estas corporaciones que en el fondo son titulares de los derechos, de alguna manera, quizás no es el término más adecuado el de derecho, pero sí de el software que hay tras estos dispositivos y con los que firmamos una serie de contratos que no lo leemos. Leemos con detenimiento, claro. En los que cedemos esa información, uh-huh, para que ellos la manipulen. Hoy hablamos de grandes cantidades de datos, lo que en la terminología estadounidense se llama Big Data. Que no salte Aure Molina. No. Big Data lo traducimos, además data es un término latino, es latín. Grandes cantidades de datos. Antes de entrar ya le he dicho, Big Data nos lo permite, sí, nos ha dado permiso. Bueno, Big Data, datos masivos, grandes cantidades de datos. Ahora está de moda el término, pero en el fondo es lo que ha hecho siempre la ciencia de la computación, manejar grandes cantidades de datos. Porque, de hecho, cuando hablamos de Gmail como servicio de correo electrónico, cuando nació, nació en un momento en el que Google estaba preparado para poder dar ese servicio, cosa que otros no. Es decir, lo que caracterizaba a Gmail en aquellos tiempos es que permitía almacenar y enviar enormes cantidades de datos para la época, archivos adjuntos muy pesados, inauguró esa época de los webmails masivos. Estaba preparada para ello técnica y filosóficamente. Google se alimenta del tráfico de datos que genera la web y de cruzarlos y de tratar de darles un significado, en principio con fines comerciales. Claro, ellos dicen que no son personas físicas las que leen los correos electrónicos, sino que son ordenadores los que ven, encuentran palabras, las relacionan con otras y en función de eso te muestran un anuncio en concreto. Con lo cual, no te están leyendo el correo, pero sí te lo están. Sí. Están leyendo la información. Claro, lo hace. Están accediendo a la información. Lo hace un robot. ¿Cuánto nos importa que un robot lea nuestra vida? Porque no es solo leer un correo, está haciendo un cruce de datos, es decir, es un cerebro no humano, pero es un cerebro electrónico capaz de relacionar muchísimos más datos por minuto y está especializado en esa tarea, con lo cual se entera mucho mejor de lo que somos que nosotros mismos. Bien, especializado en esa tarea, pero ¿por qué no ese robot tiene otras tareas de las que nosotros no tenemos constancia, ¿no? Y la hace de la misma manera, cruza esa información no para mostrar un anuncio en la web, sino para otros fines, ¿no? Claro, eso es lo que siempre se plantea como una sombra de duda sobre estas empresas, también redes sociales como Facebook, como Twitter, porque se manejan efectivamente detalles que vendríamos a llamar muy personales. Pero, ¿qué es más real? ¿Aquel estado de Twitter o de Facebook en que confesamos lo que estamos haciendo o lo que nos gusta? ¿Dónde estamos? ¿Dónde? Porque ahí podemos mentir. Hablamos un programa hace unos años sobre personalidad digital e identidad digital, que no era exactamente lo mismo, y cómo los entornos de las redes nos convertían o nos permitían convertirnos, entre comillas, en otras personas. Podemos mentir, podemos fabular y podemos ser reales en ese entorno virtual, como decíamos la semana pasada, ¿no? Podemos constituirnos como esa persona que nos hemos inventado porque tenemos la oportunidad. Los territorios virtuales son los territorios de lo inexplorado, pero a su vez el territorio de lo posible. Ahora bien, eso le interesa a una empresa comercial como Google, que nos vende publicidad fundamentalmente, nos pone en contacto con otras empresas. Fíjate, si les interesa, por ejemplo, que tienen un producto Google Now, que ellos lo que hacen es sugerirte en función de tu histórico cosas. Por ejemplo, saben que viajas todos los días de lunes a viernes de tu casa a la oficina y ellos te proponen itinerario e incluso te dan la información de si vas por esta ruta vas a tardar esto, vas a tardar lo otro, vas a tardar menos por aquí, el tráfico es fluido por esta otra carretera, que en principio te están ayudando, pero ya tienen información tuya y saben si llevas el terminal, si llevas la aplicación, la Google Now concretamente, saben tu recorrido, sabes pues incluso hasta dónde puedes comprar el pan. Eso es interesante porque nos pone en la frontera con lo que llamaríamos mundo real, fuera del mundo virtual. Es decir, ser un gigolo, un personaje, un playboy en Facebook puede estar muy bien siendo mentira, pero eso no interesa en el mundo real si no lo eres realmente. Y estas empresas comerciales que nos venden el pan le interesa si todos los días vamos a comprar real, el pan. Lo que llamamos real, lo otro es igual de real, solo que está en otro en otra cápsula, en otro marco de referencia. Entonces, Google lo que hace es decir, bueno, vale, muy bien lo que me cuentas tú ahí, está muy bien lo que digas de ti, pero a mí me interesa quién eres realmente en ese entorno físico, aunque incluso tú no lo sepas. Es decir, es una indagación ciberpsicológica por lo que eres. ¿Y cómo esta empresa? Nos hemos centrado en Google, pero hay muchas otras empresas que se dedican a ello. Lo que pasa es que Google es masiva porque pone en nuestra mano esa extensión de nuestros sentidos a través de tabletas, de móviles, lo hace Apple también con un iPhone. Vamos a poner un pequeño ejemplo sobre cómo un poco funciona eso, porque si nos paramos justo simplemente con un teléfono móvil, vamos a pensar un teléfono inteligente prácticamente como cualquiera de los que podamos tener. Tiene varios tipos de sensores. Dejemos de lado la cámara y nos centramos, por ejemplo, que tiene una brújula, un GPS, un acelerómetro, giroscopio, un sensor de luz y un sensor de humedad. Vale, esas son las prolongaciones de nuestros sentidos. Lo que nos dice ese móvil sobre nosotros no es si vamos caminando hacia el norte, si estamos en un lugar concreto, si es de día o si estamos boca arriba, boca abajo. Lo interesante surge cuando permutamos, es decir, cuando cruzamos todos esos datos y lo observamos a lo largo del tiempo. De la combinación de dónde estamos siempre a una determinada hora, si ese espacio es un interior o si está o no oscuro o si el aparato se mueve o no, sabremos, por ejemplo, si el usuario todos los días suele acostarse a una determinada hora en una misma casa, incluso si se suele dar una ducha un poco antes, el sensor de humedad, no sé, cuántas horas aparentemente está acostado con la luz apagada. Es decir, la clave para poder llegar a conclusiones de manera rápida es que los datos estén muy estructurados, como las búsquedas en Internet o el registro de llamadas que tiene una operadora. Pero estos son datos mucho menos estructurados, están aislados. Digamos que lo que recoge un teléfono inteligente o lo que aportamos en las redes sociales son pequeñas pinceladas que hay que juntarlas todas y empezar a manejarlas para poder darle un determinado sentido y sacar conclusiones que al final sean acertadas. Hablando del análisis de datos, esta noche, Mario, tengo una llamada también pendiente y quiero que la escuches, porque vamos a hablar con José María Chía, que es analista de sistemas, especializado en escalabilidad e interacción con redes sociales. Dice que es largo como una endivia pintada por el Greco. Bueno, redes sociales, experto en startups, comercio electrónico, es CEO de una empresa de Pirendo.com que se dedica precisamente a eso. Y vamos a preguntarle, creo que ya está al otro lado del teléfono, por la cantidad ingente de datos que manejan diariamente. Muy buenas noches, José María. Hola, buenas noches, Martín. Nosotros lo que hacemos es que cogemos muchísimas opiniones que se vierten en las redes sociales. Uh-huh. Actualmente estaremos cogiendo un ritmo de unos 4 millones o 5 registros diarios. Madre Así mía. Que, bueno, lo que tenemos es una máquina que detrás que funciona como un reloj, o por lo menos eso intentamos, ¿no? Uh-huh. Y todo el tiempo pues procesando, cogiendo nuevos datos y procesándolos para que luego el sistema los pueda analizar lo más rápido posible. ¿Se puede medir todo en nuestras vidas? En Internet casi todo lo que ponemos es público. A no ser que tengamos, bueno, en el caso de Facebook así que tengamos una política así de privacidad más restrictiva, casi todo lo que ponemos lo puede poner otra persona, o por lo menos lo hacemos con ese fin, ¿no? El poder compartir contenido. Y si cualquiera lo puede ver, pues cualquier otro lo puede guardar y analizar posteriormente. Eso es así. ¿Qué porcentaje de previsibilidad tenemos? Bueno, sobre esto hay muchos estudios, sobre todo son las universidades, que quizás lo abordan desde un punto de vista más científico, ¿no? Los que intentan eso, intentar predecir opiniones o al menos cambios en la opinión global de las personas. Y hay muchos proyectos así, de universidades americanas, por ejemplo, Stanford se dedica mucho a eso, que incluso te predicen o intentan predecirte los movimientos en la bolsa en función de la tranquilidad, por ejemplo, de los comentarios que haga la gente. O también hay algunas estrellas muy chulas que se dedican a ver qué difusión puede tener una película o cómo puede ir el estreno a partir de eso, de las opiniones o de la expectación que van demostrando los usuarios. Siempre son un poco eso, expectaciones, ¿no? Son cálculos eso que se pueden coger un poco con pinzas, pero que poco a poco lo van asemejando un poco más a la realidad. Y nosotros lo vemos como una fuente de datos adicional. Igual que antes de lanzar un producto, pues hacer una serie de encuestas a personas y eso para ver cómo puede, ¿no? Cómo puede ir tu producto en el mercado, pues utilizando las redes sociales puedes aplicar las mismas metodologías, pero otro tipo de opiniones. ¿Hay dos mundos paralelos, la realidad y el mundo digital? Yo diría que sí y no. Creo que llega un momento en el que los dos se funden, ¿vale? Incluso, hablamos en términos así personales, yo creo que tú puedas tener un poco un papel en las redes sociales, ¿no? Y otro en tu vida normal. Pero es que creo que llega eso, un momento que lo que se dice, ¿no? De que al final el papel se convierte en tu personalidad, ¿no? En cuál de los dos eres. Uh-huh. También creo que es muy difícil el fingir un papel demasiado tiempo. Hombre, lo digital, quizá la ventaja que le veo con respecto a la realidad es que la capacidad, ¿no?, de propagación de esas opiniones es mucho más alta, ¿vale? Antes, con el boca a boca o a través de periódicos, radio, es un poco más lento que estas opiniones pues vayan pasando de persona a persona. Con las redes incluso eso, no te hace falta ningún equipo adicional, ni te hace falta tener una imprenta, ni una emisora de radio, simplemente con un móvil lanzas un tweet o un comentario en Facebook o lo que sea y lo estás exponiendo a millones de personas a la vez, ¿vale? Uh-huh. Eso es lo que hace, bueno, no creo que... siempre creo que hacen falta un poco parte de las dos. Ni todo 100% digital, porque la realidad entonces esa opinión no tendría sentido ni tampoco 100% la realidad, porque el digital está ahí, no se puede uno mirar hacia otro lado. Manejas gran cantidad de información. Yo quiero eliminar ciertos comentarios, quiero hacer que desaparezcan. ¿Qué haces con toda la información que se maneja, por ejemplo, en Pirendo? ¿Qué hacéis? En la parte de protección de datos hay dos ramas. Una que es la parte de los clientes y demás, que eso sí, cumplimos al 100% con la ley de protección de datos, porque es lo que hay que hacer. Pero la parte de opinión es que recogemos sobre Twitter y Facebook. Nosotros lo que tenemos es un contrato firmado con ambos en el que podemos guardar la información, pero solamente podemos brindarla según las normas que ellos nos ponen, ¿vale? Nosotros monitorizamos cosas de Facebook, pero estamos eso, solamente podemos damos datos de usuarios que el usuario ha puesto previamente como público, dado su consentimiento, y que Facebook nos permite expresamente darle esos datos a terceros. También es el usuario el que cuando se hace una cuenta, se registra en esas redes, ¿no? Pues acepta unos términos de servicio, una política de privacidad, y ahí están las cláusulas, ¿no? Que acepta de que terceros puedan hacer uso de su información. ¿Cómo definirías el comportamiento del usuario de Internet español? La gran mayoría del usuario español pues usa Twitter o para tener un contacto un poco más directo con las celebridades, por así decirlo, ¿vale? O sea, los fans, músicos, pilotos, futbolistas, etcétera, lo que lo usan es más para estar un poco más con ese contacto personal con esa persona y también para seguir a medios de comunicación. Lo suelen usar Twitter para recibir noticias antes de que salgan en telediario. Quizás sean los que se dedican más eso, a los medios o a la publicidad, al marketing, los que sí lo usan más como eso, una forma de proyectarte tu, ¿no?, tu perfil profesional, ¿no?, dentro de las redes, darte más visibilidad o intentar encajar como experto en el tema, ¿no? Lo veo eso, lo que es una especie, tú te lo puedes usar como una especie como de trampolín profesional o como lo usa el 90% de los usuarios, ¿no?, que es para estar un poco al día y lanzar algún comentario, alguna crítica a los políticos, etcétera. ¿Y la diferencia de uso entre Twitter y Facebook? ¿Hay también diferencias entre el usuario de cómo utiliza una herramienta y otra? Sí, Twitter, Facebook, por ejemplo, se lo suelen usar para hacer más comunidad, ¿vale? Con Facebook tú consigues que el usuario que usted esté viendo día a día, aunque no esté conectado en ese momento, porque un problema también que tiene Twitter es que, a no ser que uses listas o tenga un poquito seguidos, ¿no? Un tweet que se ha lanzado a las 12 de la mañana, pues a las 8 de la tarde ya no lo ves, a no ser que te pongas a buscar. Uh-huh. Con Facebook, por ejemplo, eso no pasa. Si tienes bastante interacción con una marca o una página oficial cualquiera, aunque te conectes más tarde, eso lo ves. Entonces, pues, el uso que le dan es prácticamente ese. Facebook se puede decir que creamos o fidelizamos clientes y creamos más marca, más comunidad. Y Twitter quizás sea más información y buscando quizás más la opinión o la conversación. No tanto el ligarte, el fidelizar a ese cliente que se sienta partícipe de tu marca. Casi para acabar, ¿qué estáis analizando que se pueda contar? Bueno, pues mira, hace un par de semanas estuvimos analizando sobre todo el caso Bárcenas, uh-huh, que están varios medios de comunicación cubriéndolo, y estábamos viendo pues el usuario, qué medio es el que le gusta compartir con sus amigos, con qué medio es con el que conversa, ¿no? Y bueno, en estos últimos análisis hemos visto cómo el mundo que se ha llevado, estuvo el año pasado un poco sobrepasado por el país, cómo a partir de esta investigación que estoy haciendo, cómo ha conseguido que los usuarios pues tengan en mejor consideración su marca, que lo estén asociando a un periodismo mucho más real, ¿vale? No tanto de depositario, de cualquier cosa. Y pues eso, lo que le da es muy buena información, sobre todo a los ejecutivos de marketing, eso, que están más preocupados sobre qué percepción se tiene de su empresa la gente de fuera, pues les da unos datos súper valiosos y que luego lo pueden, es lo que digo, es conjuntarlo, aplicarlo a su estrategia 1.0, ¿no?, en la realidad, porque son opiniones tan reales como, uh-huh, incluso más espontáneas, ¿no?, que las que te harían con una encuesta, que estás un poco más cohibido y a lo mejor responde según tengas el día, ¿no? Bueno, pues estamos atentos a pirendo.com porque vais publicando, ajá, trabajitos que vais haciendo. Sí. Y pues muchísimas gracias, José María, por estos minutos que hemos compartido en La Rosa. Sí, Martín, venga. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Pues ya sabéis, pirendo.com, José María Chía, os lo recomendamos, @JMChía en Twitter. Y interesante, Mario, datos, incluso el periodismo, ¿no? El periodismo ya tira hacia el periodismo de datos. Muy interesante lo que decía sobre la percepción que se tiene de los periódicos, en este caso como una investigación periodística, pues ha dado mayor credibilidad a un medio frente a otro, porque para que surja esta preocupación por la información a lo largo del siglo XX, confluyen tres fenómenos que quizá nos pasen desapercibidos, pero es que en el siglo XX efectivamente pasan muchas cosas y todas tienen que ver con ese viraje de la sociedad industrial a la sociedad de la información. Y es que tras la Primera Guerra Mundial la mayoría de periódicos vivió una enorme crisis de credibilidad en Estados Unidos. Esa es la primera de las condiciones necesarias. Entonces, el abuso de la propaganda de guerra había provocado que la población ya no creyese en lo que contaban los medios. En segundo lugar, nace esa sociedad de masas ya más bien pasada la Segunda Guerra Mundial, y hay una explosión del llamado mundo de las ciencias de la información en el sentido más matemático. Ahí es donde aparece la figura de Claude Shannon. Claude Shannon es crucial, digamos, en la historia del siglo XX, precisamente por eso. No es muy conocido, pero es un matemático que se encargó básicamente de dar una nueva definición de información y de someterla a reglas matemáticas. Sin eso sería imposible la computación, para entender. Hablamos de ciencias claro, de la información. Claro, de ciencias de la información, no en el sentido periodístico, aunque esto tú y yo lo hemos tenido que estudiar ampliamente, está más cerca de las matemáticas y de la sociología. Y desde luego de la computación, como decía, porque en esos años los avances en la electrónica permiten o crear piezas más pequeñitas, permiten el advenimiento de nuevos transistores. Los transistores son claves a la hora de construir ordenadores, y ordenadores cada vez más pequeños según va evolucionando la técnica. Y lo que hace es crear lenguajes posteriormente, vamos, lo que vendríamos a llamar lenguajes de programación, y dividir la información en unidades pequeñitas. Este hombre, Shannon, es del que parte el concepto de bit, como unidad mínima de información, es decir, los ceros o unos, que de manera simbólica los traducimos así, y que no vienen a ser más que estados en que se encuentra algo físico. Por ejemplo, si en un cable o en un componente pasa electricidad o no pasa. Eso luego lo traducimos. Hablabas de tres fases, la primera, la segunda y la tercera. La tercera fase, decías, de la investigación, digamos, de los medios de comunicación, bueno, en este caso, en la que estaríamos ahora, que casi nos lleva a un estadio, bueno, en el que confluyen nuevas pequeñas revoluciones. La llegada de Internet y sobre todo de la web crea herramientas como las que veíamos de Google, pero otras previas, mucho más sencillitas, como la que planteó Netscape en aquellos años 90, como eran las cookies, que aún siguen con nosotros y siguen creando controversia. Y hay un nombre en concreto, un nombre asociado a cookie, ¿no? Sí, el Lou Montulli, que fue uno de sus inventores, pero podríamos decir su padre, ¿sí? Ideó este sistema para una aplicación de comercio electrónico que se llamaba MCI Mall. Era un ingeniero de Netscape, y de hecho la primera cookie de la historia estaba en la página web de Netscape, el famoso navegador con el que todos empezamos a meternos en el mundillo de Internet. Bueno, eso de las cookies no son sino fragmentos de información que permiten relacionarse nuestra máquina personal con un servidor, y le cuenta cosas. Claro. Quedas entonces marcado, ¿no? Quedas marcado. Una pequeña marquita. Tú has estado en mi tienda, yo te dejo la marquita. Claro. Y si vuelves, te voy a conocer. Hombre, Mario, es la parte buena. Ya, Mario, tranquilo, ya viniste por aquí. El carro de la compra. Estuviste viendo esto. Tenías estos artículos. Hombre, en fin, es una invasión comparada con lo que hemos ido conociendo posteriormente, pues bastante naif, ¿no? Bastante inocente. Ay, pero Montulli. Pero aún sigue siendo polémica, sobre todo porque en el 96 fue el Financial Times quien destapó su existencia. Todos lo habían tenido calladito. Nadie había dicho que las cookies, que esas galletitas de información que dejaban en nuestro ordenador, es que existían. Los programadores hacen estas cosas, en las páginas web dejan sus marquitas, sus sellos, en los sistemas en Android, como hablamos la semana pasada, sus toquitos. Es cuando lo dejan en tu ordenador, ¿no? Y no te dicen nada. Bueno, en este caso fue una buena idea que ha sido muy útil a lo largo de la historia de la web, pero hay otras mucho más perversas que seguiremos tratando. Las cookies las eliminamos, se pueden eliminar, se puede borrar el historial del navegador, pero ¿y nuestra huella digital? ¿Y nuestro pasado? ¿Y nuestro pasado? ¿Qué es el pasado sin información? De eso hablaremos en próximos programas. Bueno, e incluso otra pregunta. ¿Nos tiene que importar que nos observen, dices tú, con fines comerciales? Ah, amigo, cuando la información es el recurso o la fuente más importante, digamos, de materia prima que tenemos en la humanidad a día de hoy, claro que nos tiene que importar. ¿Cómo? También de eso hablaremos. Me sabía muy poquito estos minutos, Mario. Hoy ha sido cortito, pero habrá más cortito. Oportunidades. La semana que viene volvemos a hablar. Y de huella digital vamos a hablar en la siguiente hora. En cuanto comencemos, porque ha hecho un reportaje Borja de Jorge, ha preguntado a la gente y sabe lo que dice que la huella digital. ¿Qué es? Pone la huella en un escáner y tiene que ver. Es huella digital. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Mario. Informativo, noticias y regresamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Martín Expósito. Minutos pasan de las 2 de la madrugada, tiempo para la historia en La Rosa de los Vientos. Atentos siempre también a todo lo que ocurre en Egipto, a todo lo que nos cuentan Laura Gallo y Marta Dochao en los boletines informativos. Por cierto, que el gobierno, el egipcio, ha pedido a quienes tengan piezas de un museo de la provincia de Ilmín, ya al sur del Cairo, que fue asaltado durante los enfrentamientos registrados el pasado miércoles, que las devuelvan a las autoridades. El ministro de Arqueología, Mohamed Ibrahim, dijo que aquellos que devuelvan las antigüedades robadas no van a ser juzgados, sino compensados económicamente. No ha especificado la cantidad de dinero. Tampoco si a un cachete les darán. Bueno, también están muy atentos a lo que ocurre con el Museo del Cairo. Han extremado la seguridad en el museo y están muy atentos a todo lo que ocurre allí, nosotros también. Continuamos nuestro recorrido rosaventero, abandonamos el garaje de Mario V, emprendemos la aproximación a la buhardilla de Jerónimo Tristante, que nos espera ya para hablarnos de la lanza de Longino, la lanza o lanzas sagradas que están diseminadas por medio mundo. Ya lo decía Álvaro Velasco la semana pasada, que con tanto cáliz, sábana, lanza, la iglesia puede montar un bazar. Hablando de bazar, dijo que tenía horario comercial. ¿Dónde se encontrará Vanessa Alonso? Vamos a marcar ya su número de móvil y llamamos a ver si nos saca de dudas, Vanessa. Bueno, sabemos que el sitio tiene que ver o tiene relación con el horario comercial, con lo cual, efectivamente, ya nos había dicho Vanessa que está cerrado a estas horas. Sabemos que no está en la Gran Manzana. No es el barrio chino, yo pensaba, digo, a lo mejor se ha ido de compras. Vanessa, muy buenas noches de nuevo. Muy buenas noches, Martín. No estás de compras. Ay, ay, ay. No voy de compras. Oye, ¿has estado en el barrio chino? Allí de compras, comprando un Trolex y un... ¿Sí? Sí, sí, y es muy recomendable para comprar pescado. ¿Ah, sí? Pescado, eso sí, tienes que ver dónde compras, porque puedes comprar cualquier cosa feliz. Pero es un lugar muy indicado para comprar pescado, que aquí está tremendamente caro. Comprar cosas felices. Sí, porque si no te da el dolor de tripilla y entonces ya estás triste. Bueno, oye, si conoces algún sitio también puedes tuitearlo y nos lo apuntamos para cuando vayamos y comprar pescado allí en el barrio chino, ¿eh? Tiene tu pescadero confianza y nos lo presentas. Le haces una foto también y nos lo presentas. Bueno, porque el pescadero chino. Exacto. Bueno, Twitter, almohadilla Rosa Vientos, pistas. ¿Dónde se encuentra Vanessa Alonso? Vamos a ver, hemos dicho que era una construcción moderna, industrial, tremendamente futurista, pero que no siempre fue así. O sea, de hecho, en los años 70 fue un espacio que estuvo relegado al más absoluto olvido y abandono. También podemos contar que entre sus dueños encontramos entidades tan variopintas como el Astoria Studios, es decir, Paramount Pictures, o el Ejército de los Estados Unidos. Ya dijiste anteriormente que estaba relacionado con el mundo de la imagen. Ajá, está relacionado con el mundo de la imagen. De hecho, eso lo he contado antes, cómo se han hecho películas para entrenar a los soldados de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, bueno. Hablamos en una horita y desvelamos dónde te encuentras. Sí. Chao, Vanessa. Un saludo. Pues nada, luego hablamos con Vanessa, que nos saque de dudas. Vamos a publicar algún tuit, a ver si nos pasa alguna imagen más. Hemos publicado una de Tom Hanks, no sé. Lo que pasa es que la gente no ha hilado fino. Nos han propuesto algunos sitios, pero no han acertado. No saben dónde está Vanessa Alonso. Vamos a tener que esperar a las 3 para que ella misma nos cuente dónde ha estado esta mañana. ¿Y dónde está Borja? Pues aquí a mi lado. Muy buenas noches. Aquí a tu vera. Muy buenas noches, Martín. Vamos a por este reportaje. sobre la huella digital. Vamos a por él. ¿Han acertado o no? ¿Han sabido realmente dar en...? ¿No? Hay de todo en la Viña del Señor. Bueno, vamos a escuchar, vamos a ver si la gente sabe realmente qué es esa huella digital. Toda la información que se publica, que vamos publicando nosotros como usuarios en Facebook, en Twitter, vamos dejando pildorillas, he estado aquí, he estado allí, una foto, otra foto, ahora me ducho, ahora... Pues todo eso forma parte de nuestra huella digital. A mí me tienen bien controlado, la verdad. ¿Te vienen, sí? Pero porque yo lo publico. Lo dices porque, claro, el otro día te pregunté qué tal en la playa porque habías publicado... Que estaba en la playa. Estabas en la playa. Y luego volviste a 300 kilómetros por hora. Ah, exacto, en el AVE. En el AVE. Que vuela. Y bueno. Bueno, la huella digital de Borja le podéis seguir en Twitter, que es tu usuario... Borja de Jorge. Y ahora este es el reportaje. Esto es lo que nos ha preparado Borja de Jorge. La mayor parte de la gente cree que navegar por internet es una actividad anónima, y en realidad no lo es. Prácticamente todo lo que se transmite por internet puede archivarse, incluso los mensajes en foros o los archivos que se consultan y las páginas que se visitan mediante dispositivos como cookies, los usos de la mercadotecnia, el spam y los navegadores. Los proveedores de internet y los operadores de sitios tienen la capacidad de recopilar dicha información, y los piratas pueden obtener acceso a su ordenador, ya que un gran número de usuarios está conectado a internet por medio de módems de cable y conexiones DSL a base de una línea telefónica. Todas las redes que se conectan a internet lo hacen de manera voluntaria, por eso nadie controla internet. Todo lo que se publica en internet es de dominio público. Cada vez que nos conectamos a internet, dejamos nuestra huella digital. Pero, ¿acaso sabemos lo que es esto? La firma personal que tienes en internet. Pues la huella digital es el rastro, es la identidad que tú dejas en internet cuando usas, cuando compras, cuando accedes a una cosa con tu propia identidad. La huella digital es cuando te escanean las huellas dactilares, te pasan a través de un escáner la huella dactilar y entonces la tienes digitalizada. La huella digital son todos los rastros que tú dejas en internet sobre las exploraciones, navegaciones que tú hagas. Pues la huella digital es el rastro que vamos dejando en internet, ¿no? Nuestro perfil de LinkedIn, de Facebook, redes sociales. La huella digital es el rastro de información que vas dejando sobre tu propio nombre, de forma que las personas que introduzcan tu nombre en internet pues puedan conocer cosas sobre ti y eso. Hasta hace bien poco, cuando alguien se equivocaba, podía rectificar, cambiar y enmendar los errores del pasado. Los diarios publicados exclusivamente en papel y la limitada memoria humana contribuían esencialmente a ello. Sin embargo, la progresiva universalización de internet, que combina una enorme capacidad de almacenaje con motores de búsqueda que permiten localizar cualquier dato en cuestión de segundos y con extrema facilidad, puede significar el fin del olvido. La perennidad de la información implica nuevos desafíos para el derecho, y muchas veces no sabemos si utilizamos de forma correcta ese derecho al olvido que tenemos y quizás no conocemos. Yo creo que no existe el derecho al olvido, sobre todo en las redes sociales, porque cuando tú te das de baja y no quieres ya estar en una red social, la red social se queda con todas tus fotos y tienen sus derechos, así que yo creo que es imposible. Yo creo que no la utilizamos de forma correcta, porque siempre, por mucho que tú te des de baja en determinadas redes sociales, siempre queda algo, siempre hay alguien que pone tu nombre, siempre hay una huella. Hombre, no está bien utilizar el derecho al olvido, pero una vez que un personaje es famoso, pues se expone a que no se le olvide. Y en cuanto a las personas no son famosas, habiéndose registrado en las páginas web con su nombre, pues ya pierden el derecho a que se les olvide. Creo que no existe el derecho al olvido, pero no porque no hagamos uso de ellos, sino porque no nos dejan. Es fácil olvidar que todos los días intercambiamos información básica acerca de nosotros para, por ejemplo, tener una cuenta de correo electrónico gratuito, redes sociales y otros servicios digitales. Y hay que recordar que muchas entidades, desde agencias gubernamentales hasta cibercriminales, pueden obtener nuestros datos si les somos interesantes. Es por ello que deberíamos preguntarnos si tenemos miedo a ser espiados en la web. Realmente sí lo temo, pero como otras tantas cosas, prefiero ni pensarlo. En realidad sí, porque al fin y al cabo en internet hay hackers, todo el mundo te puede investigar y puede saber muchas cosas sobre ti y te pueden espiar. Hombre, si son los mensajes privados... Pues la verdad es que no, porque cuido bastante la información que doy, sobre todo las fotos principalmente. Entonces, no, yo creo que los datos que pueda haber de mí en internet, espero y supongo que sean los que yo he facilitado, no ninguno más. Entonces, por ahí creo que no van a poder sacar nada que yo no quiera. Da un poco más de respeto, pero miedo, miedo, no tengo miedo. No, miedo a ninguno que matas y realmente te están espiando. A mí realmente me da igual, mientras no me vean las páginas en las que me meto, mientras no lo sepan mis padres en qué página me meto, a mí me da igual ya todo lo demás. Bueno, yo creo que te expones, ¿no? Cuando tú te abres una cuenta en una red social, te expones a que determinada gente o la misma empresa pueda acceder a esa información que tú cuelgas. Entonces, no, yo no lo llamaría como espionaje, pero sí que hay un control sobre toda la información que tú subes a la red. Gran parte de esa información que se almacena sobre nosotros en Internet proviene de las redes sociales. Con un simple me gusta estamos favoreciendo a la creación de una opinión, pero también al ver los muros de nuestros amigos con comentarios o sugerencias, estos influyen en nosotros, aunque su grado de influencia es un tema a debate. Depende sobre qué se habla. Si se habla sobre algún producto y veo que quien lo dice es algún experto y que realmente tiene credibilidad, puedo llegar a creer. Pero si al final son únicamente cotilleos o algo hacia la personalidad de una persona, al fin y al cabo eso es opinión propia de cada uno y yo tengo mi propia opinión sobre las cosas. No, para nada. Lo que piense la gente a mí me da bastante igual. Internet es una ventana al mundo, un paraíso de la comunicación, pero también, como el mundo real, tiene sus peligros. Y que no les veamos la cara no quiere decir que no estén ahí. Más aún cuando las últimas revelaciones de escándalos internacionales de espionaje, como el caso Snowden, así nos lo demuestran. Por ello, para navegar en Internet, la experiencia nos demuestra que no está de más utilizar un buen salvavidas. Ha habido de todo. Jorge, graciosísimo, que esa voz la he reconocido, ¿eh? Este no lo has grabado. ¿Qué decía Jorge, un compañero técnico? Que está con nosotros este verano, ¿verdad? Estuvo el verano pasado, es muy muy bueno. De vez en cuando nos cuela algún efectito también. Y eso sí, le acabas de fastidiar todo el anonimato ya, ¿eh? No, yo lo digo porque él tiene toda la razón. Mientras no se van sus padres no están escuchando el programa. O tal vez sí. No hay problema, Jorge. Seguro que son páginas buenas en todas las que se mete Jorge. Seguro. No se tiene por qué preocupar. Qué buena pieza vos. Oye, y lo de la huella digital, fíjate, ponerlo ahí. Claro, digital. Hombre, mal encaminados no van. No. Huella digital, blanco y en botella. Efectivamente. Está claro. Pero bueno, desacertados. Muchos de ellos. Yo creo que más que nada es que vivimos en la ignorancia de no saber que, bueno, que vamos dejando nuestro rastro en Internet. Y bueno, ahora a raíz de estos recientes escándalos estamos descubriendo que, bueno, que hay vida, que dejamos parte de nuestra vida en Internet. Bueno, tienes una noticia, con ello concluimos este espacio. Normalmente vamos después de Garaje de Mario V, no nos ha dado tiempo a extendernos, pero algún apunte, alguna noticia de la semana y relacionada en este caso con las redes sociales. Sí, bueno, a ti Facebook, ¿qué te parece? ¿Te hace sentirte bien, mal? Pues indiferente. Bueno, no, hombre, normalmente como me dan muchos gustas, me gustas, pues dices, ah, qué bien me siento, ¿no? A que sí, te sientes, hombre, ahí reconfortado. Venga arriba. Bueno. Hace comunidad, ya lo decía antes José María Chía, ¿no? Twitter, un poquito, bueno, pues pildorillas que pueden quedar ahí las sueltas y probablemente a lo mejor ni Dios te lee. Y en Facebook, sí, parece que llegas a más gente, creas comunidad, puedes entrar a la conversación, pueden regresar a tu perfil y leen tu información, publicas la cosa, pero se queda más, se mantiene. Es más privado, entre comillas. Bueno, según un estudio de la Universidad de Michigan, el uso de Facebook pronostica una disminución del bienestar del usuario. Vamos, hablando de plata, que te hace sentirte más triste. ¿Ah, sí? ¿Por qué es esto? Según Hernán Cross, el psicólogo que ha llevado a cabo la investigación, en la superficie Facebook proporciona un recurso valioso para la satisfacción de la necesidad humana básica de conexión social. Pero, en lugar de realzar el bienestar, encontramos que el uso de Facebook pronostica el resultado opuesto, socava el bienestar. Para el estudio, los investigadores reclutaron a 82 adultos jóvenes, y que es el grupo demográfico que, bueno, que más se centra en Facebook, y todos ellos tenían teléfonos móviles inteligentes y cuentas de Facebook. El estudio consistía en enviar 5 mensajes de texto al día a los jóvenes durante 2 semanas con preguntas como ¿cómo te sientes en este momento? ¿Cuán preocupado estás? ¿Te sientes solo? ¿Cuándo has usado Facebook por última vez? ¿Y cuándo has interactuado directamente con otras personas? Sí. Bueno, pues el estudio encontró que en cuanto más las personas usaban Facebook durante un periodo, peor se sentían después. Claro, tú imagínate que publicas un estado y tienes un 10 me gustas. Éxito total. Claro. Vuelves a publicar otro al día siguiente, 5 me gusta. Oh, fracaso. Pero ya no, ya no me aceptan, no me quieren. Me parece a mí que no hacía ¿cómo voy a conseguir? Falta ver... No, 10, 11, 12. Hacer un estudio. ¿Eh? Yo ahora mismo me meto en mi Facebook y veo las fotos de... En la playa, en no sé dónde. También, también. Y digo, mira las monas, qué ánimo, monas son todas. ¿Eh? Y qué monos. Y yo pongo, pues en Onda Cero con Martín Espósito. Claro. Muy bien. Efectivamente. ¿Tú estás viendo a Nancy Rubias? Disfrútalas. Nosotros estamos aquí a nuestras cositas también disfrutando, ¿no? Exacto. ¿O no? Pero bueno, ¿tú prefieres irte con...? No, yo prefiero estar aquí a tu vera, hombre. Ah, lo bueno, sabes tú. Ven aquí, hombre. ¿Qué ven vas aquí a hacer tú sin mí estas noches? Arrímate, hombre. Ven aquí. No tanto, no tanto. Vale. Mantente ahí. Ya. Pero bueno, para estos, bueno, estos solitarios, estos tristones esa que mano... Facebook les está... Oye, Martín. Para esta gente que está triste por sí. Facebook, que yo creo que son pocos, pero bueno... Hay unos 5 chicos catalanes que han inventado BeHappy, que es una red social para móviles que da minutos de felicidad. ¿Cómo es esto? Pues bien, lo que ha hecho estos chicos yo catalanes... Yo sé otras redes sociales que también dan felicidad. Todo depende... Vale, Martín. Vale, mini punto. Bueno, pues Jordi Valet, que es un estudiante de magisterio y uno de los impulsores de este proyecto, pensó un día que, bueno, que en esta época de infelicidad que tenemos... Pues no tenemos tiempo para nada, pero sí que está bien que unos pocos minutos de nuestra vida lo dediquemos a pensar quién nos ha hecho felices hoy en nuestro día. Entonces tenemos 60 minutos al día y yo digo, hoy Martín me ha hecho feliz, le voy a dar 10 minutillos de felicidad. Muy bien. Y esto está muy bien porque, bueno, ya la red social está empezando y tiene 3.200 usuarios, pero hay gente que ya ha conseguido tener 12 días de felicidad. Madre mía, con lo cual ya vas a crear insatisfacción, porque yo ahora como consigo 13, o 14, o 15, ya estoy frustrado. Eso... Bueno, pues nada, les acabas de fastidiar todo el marketing a estos pobres chicos. En cuanto empiezas a comparar perfecto. Y en cuanto empiezas... Bueno, no, no, pues es Big Happy. No es más rico el que más tiene, sin la E, el que menos necesita. Be Happy. Sí, Be Happy. Be Happy. Como Be Fit o Be... No sé, Be Happy. Está bien el nombre. Está bien, está bien. No te vayas muy lejos. Luego hablamos en clave azul y verde del continente americano. Hablamos de ecología, de medio ambiente, de cuáles son los retos del continente, como quién contamina más, norte y sur. Pero antes, vamos a la guardilla de Jerónimo Tristante. Vamos para ¿te allá. ¿Te parece bien? Venga, pues vamos andando, que nos está esperando. Pero antes, ya tenemos por aquí a Jorge Sánchez Manjabacas para hablarnos de filosofía, para preguntarnos por los grandes asuntos que nos ocupan y que nos preocupan como seres humanos que somos. En esta ocasión, os recomiendo escuchar con mucho detenimiento la reflexión siempre acertada de Jorge Sánchez Manjabacas, porque el tema que aborda es grave, es importante, es de los principales. El tema del que nos habla hoy Jorge es la muerte. Muy buenas noches a todas y a todos. Hoy ya en el Ecuador de este mes de agosto nos enfrentamos a un tema verdaderamente suculento a nivel filosófico por la cantidad de preguntas que nos genera a los seres humanos. Hoy hablaremos de la muerte. Todos hemos experimentado la muerte, ya sea desde algún familiar cercano o lejano o algún animal al que queríamos mucho. Pero siempre la hemos experimentado en el otro, porque experimentarla en primera persona supone el fin de nuestra propia vida y la imposibilidad de compartir la experiencia vivida. Seguramente también que muchos de nosotros hemos pensado en algún momento en nuestra propia muerte. ¿Y por qué es habitual ese miedo al último y más importante momento de nuestra vida? Spinoza nos escribe en su Ética: un hombre libre en nada piensa menos que en la muerte, y su sabiduría no es una meditación de la muerte, sino de la vida. Sin embargo, todos encontramos un momento de reflexión ante la muerte cuando la experimentamos en el otro, porque sabemos que somos finitos y que nuestra vida irremediablemente acabará en ese acto superior. Así que, por tanto, Spinoza no termina de convencernos, pues nuestras dudas siguen latentes. Pero tal vez lo que más nos pueda aterrar de la muerte sea la nada. Imaginar que nuestra vida, nuestro proyecto vital, que ha ido en un progreso constante, terminará un día para siempre y después no habrá nada. Sin embargo, si perdiéramos el miedo a esta nada aterradora, tal vez descubriríamos más dulce y más maravillosa la vida, porque no tener pánico a la nada nos devuelve a nuestra real y simple fragilidad como especie. Quien supo verlo de tal modo fue Epicuro. En su carta a Meneceo nos dice: nada hay terrible en la vida, para quien está realmente persuadido de que tampoco se encuentra nada terrible en el no vivir. De manera que es un necio el que dice que teme la muerte, no porque haga sufrir al presentarse, sino porque hace sufrir en su espera. En efecto, lo que no inquieta cuando se presenta es absurdo que nos haga sufrir en su espera. Así pues, el más estremecedor de los males, la muerte, no es nada para nosotros, ya que mientras nosotros somos, la muerte no está presente, y cuando la muerte está presente, entonces nosotros no somos. No existe, pues, ni para los vivos ni para los muertos, pues para aquellos todavía no es. y estos ya no son. Pero la gente huye de la muerte como del mayor de los males y la reclama otras veces como descanso de los males de su vida. Siendo conscientes de que algún día llegará dicho descanso, cabe preguntarnos si es posible prepararse en vida para la muerte. Es más, ¿es necesario prepararse? Platón, en su diálogo Fedón o del alma, que relata la muerte de Sócrates, dice lo siguiente: los hombres ignoran que los verdaderos filósofos no trabajan durante su vida sino para prepararse a la muerte. Siendo esto así, sería ridículo que después de haber proseguido sin tregua este único fin, recelasen y temiesen cuando se les presenta la muerte. ¿Será por tanto filosofar, no solo en el uso exclusivo de los filósofos, una preparación para la muerte? Y de serlo así, ¿por qué no dejarnos de temer la muerte y empezar a amar el hecho de filosofar, la reflexión, la búsqueda de la filosofía, y no despreocuparnos un poco más de la muerte, del dolor, del fin? Ya sabemos que algún día llegará. ¿No será mejor seguir viviendo una tranquila hasta que llegue ese día? Para terminar, me es imposible no citar a Montaigne, quien en sus ensayos nos habla de la siguiente forma acerca de la muerte: quiero que se obre y se alargue los oficios de la vida tanto como sea posible, y que la muerte me encuentre plantando mis coles, pero despreocupado de ellas, y aún más de mi imperfecto jardín. Por tanto, pensemos en la muerte con alegría, aceptemos que todos algún día acabaremos muertos, y preocupémonos de vivir la vida de una manera plena, satisfactoria, y aprendiendo a amar nuestras imperfecciones, porque son parte de nosotros. Para terminar, como siempre, una recomendación para seguir filosofando, y esta vez hablando de una gran amiga y colega que en Salamanca está haciendo una labor increíble para que la filosofía aplicada siga adelante. Ella es María Tardón, quien realiza unos vinos filosóficos por la ciudad, además de organizar junto a la profesora Sagrario Royán unos cafés filosóficos en el Instituto Mateo Hernández, y que este año toman su tercer año de recorrido. Os deseo tanto a María como a Sagrario muchos años de este espectacular recorrido y de del buen trabajo que estáis haciendo. Y a ustedes nada más que decirles: teman o no a la muerte, aprendan de ella, vivan aceptándola, que por suerte la vida tiene un fin, y vivámosla como si fuera la única vez que la vivimos. Un abrazo y hasta la próxima tacita de filosofía. Pues sí, muy interesante la tacita de Jorge Sánchez Manjabacas, muy interesante la reflexión. El propio Jorge lo comentaba al comienzo: todos hemos pensado en alguna ocasión acerca de nuestra propia muerte, ¿por qué temerle? Aprovechemos el momento. Magnífico, Jorge, como siempre. Por cierto, dicen en Twitter que hemos vivido un momento Boris aquí. Qué cachondos son. Y también están apuntando que sí, Vanessa Alonso está en el MoMA. No, no está en el MoMA. Luego descubrimos dónde está Vanessa Alonso. Y me extraña que hasta ahora no ha aparecido Aurea Molina. Lo hemos mencionado, pero no ha aparecido Aurea con la vara gramatical. Y cualquier día de estos, pues como siga dándome así collejas, yo cojo y la denuncio por móvil, porque desde luego que esto no... ¿Qué ha pasado ahora? Ya estamos otra vez. ¿Ya estamos? ¿Qué? Estamos. A ver, ¿qué has dicho? Sí, yo estoy aquí haciendo el programa y de repente suenan las sirenas. Aurea Molina, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué has dicho? Bienvenida o no otra vez al programa. Bueno, ¿qué ya he veremos. Dicho? ¿Qué he dicho? Eso quiero no sé, saber yo. ¿Qué has dicho? Estoy tratando de averiguarlo, no... Vete al rincón de pensar. Bueno, pues has dicho móvil. Sí. All the people moving. No, móvil. Bueno. Ahí está. All the people moving. Qué grande, Jorge. Sí. Un crack con un C. Un crack con C. Bueno, pues en este caso de mobbing tenemos como alternativa acoso laboral, ajá, acoso moral, acoso psicológico o sí, simplemente acoso, para cuando queremos referirnos a un estado de hostigamiento contra el trabajador en su puesto de trabajo y demás. Utilicemos el acoso en lugar, claro, de la palabra mobbing, claro, con dos B's, distinto del moving de macaco. El moving es con V, sí, fricativa, sí, fricativa. Sí, coges la dentadura de arriba, que la llevas al labio de abajo y haces V, y la B oclusiva. Sí, bueno, aunque no, en español no hay, no hay esa diferencia. Diferencia. Bueno, eso los angloparlantes, estas cosas. Bueno. Con lo cual, móvil, no, acoso. Mejor acoso. Vale, tomo nota. No me riñas mucho. Venga, hoy escribe la libretilla. Tomo nota, a ver. Móvil, a ver. La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Llega el momento de desvelar qué es esto que me ha llegado a la emisora de radio. Voy a abrir el paquete parece, anda, pues parece la punta de una flecha, pero no, no es la punta de una flecha. Esto es... ¡Ya está! Claro, esto lo insertamos en un palo y tenemos una lanza, ¿ves? Es una lanza. Bueno, vamos a ver, vamos hasta la buhardilla de Jerónimo Tristante, a ver si guarda relación con él o no. Anda, aquí que hay arena, un poquito de arena, una montañita... A ver, empieza a subir. ¡Ay, que me cuesta a mí subir! Pues fijaos que tiene la buhardilla, pues eso, tiene un aspecto de montaña. En esta ocasión está todo recreado. Y el teléfono, como siempre, y una cruz también hay aquí. Bueno, de 3 metros metida aquí en el estudio. Mucha imaginación, hay que echar imaginación. Y el teléfono. El teléfono y Jerónimo, que debe estar al otro lado. Pero... Hola, Martín, ¿cómo estás? Hola, Jerónimo, ¿qué tal? Buenas noches. Pues aquí estamos, investigando y buscando información. Nuestros oyentes no han visto lo que me has mandado, pero lo van a escuchar, porque mira, tengo por aquí... Voy a darle contra el teléfono. Así suena, mira. Ahí, ¿ves? Suena bien, ¿no? Sí. Bueno, suena un poco endeble, pero... Bueno, sí, pero forja. Sí. Bueno, decía yo que no, punta de flecha es una lanza, es la punta de la lanza. La lanza del destino. Sí, vamos a hablar hoy de la lanza, aunque más que de lanza, deberíamos hablar de lanzas. Porque esto es un poco como lo del Lignum Crucis o como ocurría con las reliquias de los santos medievales. Que hay algún santo que otro que si te pones a su todo lo que hay, te metes en varias toneladas. Hay que decir que esto en la Edad Media era absolutamente normal. El uso de las reliquias como reclamo turístico y como posibilidad de poner un monasterio en el mapa era algo muy habitual. Uh-huh. Y de hecho llegó a haber tal proliferación de reliquias que incluso la Iglesia Católica llegó a admitir que podía haber una misma reliquia, podía estar en 3 o 4 monasterios distintos, porque Dios las replicaba en una especie de milagro para que todos los fieles pudieran acceder a ellas, ¿no? Con la lanza no ocurre esto tan exagerado, pero sí que hay varias lanzas, o sea que hay que decir que en la Edad Media esto era muy muy habitual. Pues aquí en el monasterio, quiero decir, en la casa de la radio, ya tengo mi propio souvenir, mi propia lanza, una más, oye, no, tampoco está mal. Y claro, con tanta lanza por ahí danzando por el mundo, más confusión y nos perdemos un poco acerca del origen, de los tipos, de cuántas lanzas hay y sobre todo el origen, cómo surge, qué es esa lanza del destino. Bueno, en principio sería un objeto de poder, de acuerdo, digamos, con la leyenda, la lanza sagrada, que también la conocemos como lanza del destino, lanza de Longino o de Longinos, uh-huh, o la lanza de Cristo, es el nombre que se da a la lanza con la que se supone que un soldado romano llamado Longinos, según el Evangelio de Juan, ojo, esto no aparece en los evangelios canónicos ni en ningún otro, solo aparece en el Evangelio de Juan. Este supuesto Longinos atravesó el cuerpo de Jesús cuando estaba en la cruz. Hay que decir que los romanos llevaban a cabo una práctica llamada crucifragium, que consistía en romper las piernas de un crucificado para acelerar su muerte. Hay que decir que al no poder sostener con las piernas el cuerpo, pues él quedaba literalmente colgado de los brazos y la asfixia era más rápida, ¿no? Entonces, según dice el Evangelio, pues lo iban a hacer esto con Cristo y Longinos dijo que no, un soldado romano en principio dijo que no. Dice que está muerto, le da una lanzada y entonces de la lanzada de la herida mana sangre y agua, lo que se supone que es un milagro que está unando el agua del bautismo y la sangre de la comunión, ¿de acuerdo? Y luego es el Evangelio de Nicodemo el que nombra a ese soldado como Longinos. Uh-huh, que le pone nombre al soldado romano. Uh-huh. Pudo haber más, y por eso más lanzas. No sé, ¿cuántas en total tenemos? ¿Cuántas hay? Pues mira, lanzas sagradas hoy día tenemos 4, uh-huh, y luego tenemos otras que desaparecen a lo largo de la historia. ¿Cuáles son esas 4 lanzas? Las 4 que tenemos hoy día son la de Cracovia, la de Viena, la de Roma y la de Armenia. Uh-huh. Ya has dicho, comentas que es un objeto de poder. Sí, ¿verdad? Sí, porque mira, se supone que al estilo un poco de lo que vemos en Indiana Jones y En busca del arca perdida, no es que fuera un arma de destrucción masiva, como parece con el arca en la peli de Spielberg, uh-huh, pero sí se supone que esta lanza otorgaba la posibilidad de tener victorias militares ilimitadas a su poseedor, que la pérdida de la misma acarreaba la caída en desgracia y la muerte, ¿no? Esto y 2 leyendas asociadas a Carlomagno y al emperador germánico Barbarroja, que dicen que justo cuando perdieron la lanza, después de tener muchísimas victorias militares, murieron. Voy a tener mucho cuidado con la que me has regalado, a ver si Menuda responsabilidad tenerla, ¿eh? Que no, no se te pierda. Bueno, yo guardaré la mía. Que caiga la audiencia. No, por Dios. Oh. Y yo guardo la mía, pero vamos a hablar de la de Longinos. ¿Qué se supone que ocurre con la... Bueno, pues hasta el 200 después de Cristo, es decir, ya ha pasado mucho tiempo desde que tienen lugar los hechos, no encontramos ningún texto, ningún relato que hable de Longinos, hasta que en este momento se habla de que Longinos tenía problemas de visión. Ajá. Y cuando surgen de la sangre de Cristo, el agua y la sangre, se cura. Que ese milagro le convierte, y a partir de ahí él se dedica a predicar el cristianismo, hasta que supuestamente es martirizado por los romanos en Armenia, y ahí perdemos el rastro totalmente de la lanza, hasta que poco a poco distintas lanzas van reapareciendo. Bueno, te doy la mano, vamos paso a paso. Vamos por orden cronológico. Mira, hay una primera lanza que en torno al 600 después de Cristo, San Antonino de Piacenza, en el 570, describe en los santos lugares, dice que en la Basílica del Monte Sion hay una corona de espinas con la cual coronaron a nuestro Señor, y lanza con la cual lo perforaron en el costado. Ajá. También hay una mención a esta lanza en el breviario de la iglesia de Santo Sepulcro. Por las mismas fechas, entre 485 y 585, que fue cuando vivió Casiodoro, dice haber visto esta reliquia. Incluso se menciona los viajes de Gregorio en torno a finales de ese siglo, pero nunca estuvo en Jerusalén luego. O sea que, en definitiva, en el 600 Jerusalén es capturada por los persas. Sí. Se supone que debe ser trasladada a Constantinopla, y de hecho se dice que es fijada un icono y en el año en esta ciudad, y en el año 1244 Balduino II de Constantinopla vende a Luis IX de Francia esta reliquia, o sea, una punta de flecha supuestamente enganchada a un icono. Entonces es guardada junto con esta supuesta corona de espinas, que también se la venden, en la Chapelle de París, y durante la Revolución Francesa es trasladada a la Biblioteca Nacional y ahí desaparece. Menudo recorrido, madre mía. La pista. Sí, sí, desde Jerusalén, pues hasta Luis IX en Francia. Sí. Y Revolución Francesa, Biblioteca Nacional, desaparece. Sí, pero es que encima, aparte de que esta desaparece, para aumentar la confusión, hay varios testigos que aproximadamente 100 años después de que Balduino vendiera la lanza a Luis IX, varios peregrinos rusos, John Mandeville, que es algo así como el Marco Polo inglés, en torno al 1350-57, dicen que esa lanza había sido capturada por los turcos cuando conquistan Constantinopla. O sea, que la habían interceptado. Y de hecho, en el año 1492, el sultán Bayaceto le vende al Papa Inocente VIII, le regala una lanza, que es la que hoy día hay en Roma, y se la regala, fíjate qué cosa, para que se siguiera manteniendo prisionero a su hermano y no le pudiera reclamar el trono. Toma este regalito, Inocente, y déjalo ahí... Ah, bien, te lo dejo a tu carro. Sí. Claro. Entonces, desde el primer momento en Roma, en la propia Roma, dudan de la autenticidad de esa lanza, que es una de las cuatro que existen hoy día. Además, porque en el momento en que se recibe esa lanza en Roma, ya existe, aún no había desaparecido, la de París, y los alemanes tienen la de Viena, que luego hablaremos de ella. Entonces, y luego también aparece la de Armenia. Tenemos la lanza ahí en Roma, que no parece auténtica, y de hecho la Iglesia no autoriza a realizar ninguna prueba sobre esta lanza, ¿no? Sí, no han querido hacer ninguna datación. De hecho, ellos no defienden que sea seguro la lanza sagrada, porque entre otras cosas, pues hay otras, por ejemplo la de Armenia. Ajá, que la que mencionas, y quizá una de las más importantes por la trascendencia histórica. Sí, está muy interesante porque hay unos hechos más que sospechosos. Hay que decir también que las distintas lanzas, curiosamente, van apareciendo en momentos históricos en los que se necesita esa lanza, ¿no? Este es uno de los casos. En Etzmiadzin, en Armenia, hay una lanza que, bueno, ahora comentaremos, porque puede ser esta misma, que fue utilizada y que fue un revulsivo auténtico en la Primera Cruzada. La Primera Cruzada, en el año 1098, hay que decir que, bueno, sabemos que en casi todas las cruzadas los problemas logísticos fueron tremendos, ¿no? Tomar un territorio que estaba a tanta distancia y asegurar la logística de un ejército era muy difícil. En la primera estos problemas fueron tremendos, ¿no? Sabemos que los cruzados tuvieron muchas dificultades para adaptarse a aquel calor, no tenían provisiones, la falta de agua, llegaron a matar a sus propios caballos para poder comer. Entonces, en el año 1098 los cruzados toman Antioquía. Se meten en el interior de Antioquía y son rodeados por un ejército musulmán y no tienen provisiones ningunas. Es más, se comen a las mulas y a los caballos. Están abocados al desastre. Uh-huh. No están preparados para un asedio. Están rodeados por un ejército superior en número. Tienen una situación muy comprometida. Y en ese momento, un cruzado, un monje semianalfabeto, Pedro Bartolomé, empieza a tener visiones en las que él dice que se le aparece San Andrés y que San Andrés le ha dicho que la lanza sagrada está enterrada bajo la catedral de San Pedro de Antioquía. Entonces uh-huh. El tío se pone a excavar y después de mucho excavar, qué casualidad, aparece una lanza. Ahí está. El hombre sale con la lanza. Pues no la pierdas, Pedro, no la pierdas. Con la lanza, y eso es un milagro para todos estos cruzados, que eran gente, la mayor parte de ellos humilde, ignorante, supone un revulsivo, es un golpe de ánimo tal, uh-huh. Que salen al exterior y derrotan a un ejército superior en número, porque ellos se sienten protegidos por la lanza y piensan que van a quedar la victoria segura. De hecho, ya una vez que han expulsado al ejército musulmán, pues son muchos los que empiezan a sospechar que el tal Pedro, ajá, pues se había inventado lo de la lanza y que esa no era la lanza de Cristo. Oye, mira, daba igual, pero al final lo habían conseguido, ¿no? Pero el ego de Pedro dijo no. Claro, Pedro dice que no, que la lanza es verdadera y que se somete a un juicio de Dios. Entonces hacen un fuego inmenso y él camina sobre las llamas para demostrar que él no ha mentido y que esa es la lanza. 12 días después de hacer esto, el pobre hombre murió a consecuencia de las quemaduras que tuvo, aunque él siempre declaró que no había muerto porque la lanza fuera falsa, que no estaba así porque la lanza fuera falsa, sino por su propia falta de fe. Bien. Bueno, pues la lanza que hoy día hay en Armenia, ajá, sabemos que no es la que mató a Cristo. ¿Por qué lo sabemos? Porque es una lanza ornamental, es una punta de lanza roma y muy ancha, no es un arma. De hecho, en el interior está troquelada una cruz, está recortada una cruz. Entonces sabemos que no podría ser utilizada como un arma. ¿Qué es lo que sí que podemos llegar a aventurar? Existen posibilidades de que fuera efectivamente la lanza que usó Pedro Bartolomé y, ajá, que él dijo haber desenterrado. Esto sí podría... Con lo cual tiene un valor histórico importante. Uh-huh. Claro, por supuesto, por supuestísimo. Pero claro, desechamos la hipótesis de que esta sea la lanza que mató a Cristo, porque la lanza de Armenia no es un arma real. Era más, bueno, no es un motivo decorativo. Real, por ejemplo, claro, no es un arma real como, por ejemplo, la de Viena. Por ajá, ajá. ¿Qué sabemos de...? Incluso primero la de Cracovia. Sí, la de Cracovia, por ejemplo. Bueno, esta... Por hacerte ahí la 3-14. Sí, bueno, ya hemos visto que la de Roma no parece verdadera, la de Armenia sabemos que no, y la de Cracovia, pues también es falsa. También, ajá, es falsa. Sabemos que Otón III se la dio al rey de Polonia cuando sometió a los polacos, entonces intenta forjar una alianza con ellos, y para forjar esta alianza le da un objeto muy valioso, que no es sino la lanza sagrada. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que aparte de que sabemos que también le dio otra a los húngaros, es una imitación de la que hay en Viena. Así quedaba contento con todo el mundo, claro. Claro, claro. La que hay en Viena es una lanza que ha ido sufriendo adendas y se le han ido añadiendo adornos a lo largo de la historia. Entonces, una de las cosas que lleva la lanza de Viena es un supuesto clavo de la crucifixión que va adosado a la hoja, ¿no?, de esta lanza. Entonces, la que hay en Cracovia, la que le regaló Otón III, tiene una especie de pequeño cilindro en el mismo punto que el clavo, que imita un clavo, pero no es un clavo. O sea, que es una imitación. Han intentado copiar la de Viena, pero la de Viena está muchísimo mejor adornada. Y encima, para rematar, la lanza de Cracovia es del año 1000. ¿Y? Así que no es. ¿Y la de Viena, por tanto, tiene más visos de ser real? O... Pues también es falsa, Martín. Cuatro que tenemos, esto es un desastre. Vamos por orden. Bueno, se supone que Mauricio, que era el comandante de la Legión Tebana, a raíz de los hechos que vamos a comentar, acabó siendo San Mauricio. Esta legión tebana eran unas tropas auxiliares egipcias que luchaban con los romanos y llevaban la lanza sagrada como estandarte. Uh-huh. Y pintaban la cruz en sus escudos. Esto, lógicamente, en una época en la que el cristianismo era perseguido, pues llamó la atención del emperador. Dijo que tenían que quitar esos símbolos y tenían todos que renegar del cristianismo y convertirse a los dioses romanos. Mauricio y sus hombres dijeron que no, y entonces pues los diezmaron. Ellos siguieron firmes en su propósito y los volvieron a diezmar. No sé si los diezmaron 3 o 4 veces. ¿Eh? Eso es como cuando Áurea Molina te dice, uno de cada 10. Te voy a matar 100 veces. Pues sí, mataron a uno de cada 10 por 3 o 4 veces. Y ya viendo que no cedían, pues finalmente los martirizaron a todos. Ajá. Y por esto este hombre es San Mauricio. Se supone que esa lanza de San Mauricio llegó a manos de Constantino, que gracias a ella, acordaos que Constantino pues se convierte al cristianismo a partir de una visión en la que ve la cruz y ese lema de con este símbolo vencerás. Entonces él se convierte al cristianismo y vence y termina por imponer el cristianismo como religión oficial del imperio, con lo cual el cristianismo llega hasta nuestros días. Se supone que Constantino tenía esta lanza sagrada que supuestamente había sido confiscada a Mauricio. Y la mayor parte de los que defienden que la lanza de Viena puede ser buena dicen que esta lanza de Constantino y de Mauricio es la de Viena. Ajá. Y la pregunta es si es la de Cracovia datada año 1000 y esta... No es porque resulta que la lanza de Viena, que es una lanza que está adornada, es una punta de lanza alargada, lleva un protector de oro, lleva este clavo que hemos dicho, en fin, lleva una serie de adornos. Esta sí es un arma, es una lanza, es suficientemente afilada para ser utilizada como lanza en combate, pero es una lanza carolingia, es una lanza de entre el 600 y el 900 después de Cristo, o sea que esta tampoco es la lanza del destino. ¿Y es la que perseguía Hitler? Sí, esta es la que perseguía y tuvo Hitler. Sabemos que los ocultistas, pues ya sabemos que tienen pasión por estos objetos de poder o sagrados mágicos, ¿no? Y bueno, de hecho hay quien llega a aventurar, que a mí me parece muy exagerado, que Hitler llegó a invadir Austria, a anexionarse a Austria para hacerse con esta lanza que él ya había contemplado en el Museo de Viena cuando era joven. Hay que decir que este periodo de la vida de Hitler es muy interesante, cuando Hitler era un vagabundo en Viena e intentaba ser pintor y no tuvo éxito. Hitler en esa época leyó mucho sobre la lanza porque entró en contacto con Stein, un tío que era un teórico del asunto, un bien preparado, un hombre culto, le fascinó, le metió en el tema, le regaló algún libro incluso con anotaciones suyas manuscritas en los laterales, y al igual que ocurría con otros objetos similares, pues Hitler sentían fascinación por este tipo de objetos y en concreto estaban convencidos del poder de la lanza. De hecho, Hitler, que como ya se ha comentado en este programa en muchas ocasiones, era una suerte de ministro de asuntos esotéricos del Tercer Reich, llegó a diseñar el castillo de Wevelsburg, del que también se ha hablado aquí, centro, digamos, neurálgico, centro de mando de las SS y lugar de los rituales que ellos iban haciendo. Fue reformado por Hitler intentando imitar el trazado, en su trazado, la lanza de Longinos. Cuando cae Viena, Hitler, que estaba muy preocupado por el asunto, mandó ocultar la lanza en una especie de doble pared, en una bóveda, en Nuremberg, junto con todo el tesoro de los Habsburgo, al que pertenecía la lanza. Pero... y, pues por fortuna, un bombardeo derribó esa pared y un soldado americano la encontró. Y la suerte que corre Hitler, pues ya la conocemos todos. Sí, efectivamente, como dice la leyenda, en el momento en que Hitler pierde la lanza, pues unas horas después supuestamente se suicida. De hecho, Patton tuvo también cierta fascinación por la lanza y se la quiso quedar, pero bueno, ya hubo pues presiones diplomáticas y tal para que volviera al lugar donde tenía que estar, ¿no? De hecho, este asunto de Hitler incluye los últimos coletazos del tema de la lanza del destino, porque incluso hay quien dice que esta lanza es enviada a Argentina. Sabemos que hay al menos dos submarinos que llegan, después de una vez finalizada la guerra, que llegan a Argentina. No sabemos si llevando altos oficiales nazis, que sabemos que escapaban por lo que se llamó la ruta de las ratas, que pasaba por Marsella y por España, o llevando algún tipo de tesoro, incluso de objetos que quisiera conservar el Reich. E incluso hay hipótesis más avanzadas que dicen que la supuesta lanza real fue llevada a una base secreta en la Antártida. ¿De dónde surge esta historia de la base secreta en la Antártida de los nazis? Pues de una frase que pronunció el almirante Dönitz, que era el jefe al mando de la flota de submarinos del Führer, que declaró, en un discurso dijo: la flota alemana de submarinos está orgullosa de haber construido para el Führer, en otra parte del mundo, un Shangri-La, una fortaleza inexpugnable. Como los nazis habían hecho, ya sabemos que hicieron muchos viajes buscando este tipo de objetos y buscando también pues relaciones de la raza, con la raza aria, habían hecho expediciones al Tíbet e incluso a la Antártida, fue un lugar que despertó el interés de los nazis, pues se aventuraron, y por estas palabras de Dönitz empezaron a aventurarse teorías en el un poco en la línea de que se había creado una base en la Antártida, la leyenda de la operación, donde se podía haber mandado inclusive esta lanza. Y esto termina con un tema muy interesante, que es a su vez pues uno de los últimos flecos de lo que se llamó la operación Paperclip, de la que también se ha hablado mucho en este programa, que ya sabemos que es una operación en la que los norteamericanos, muy brillantemente por otra parte, se hicieron con todo lo que pudieron del legado tecnológico de los nazis, incluido un montón de científicos, entre los que estaba el propio von Braun, que sabemos que dio un impulso importante al programa espacial norteamericano. Una de las suboperaciones de la operación Paperclip, se supone que es la operación que tú acabas de mencionar, High Jump, que por cierto está bien descrita en una novela de mi buen amigo Julio Murillo, que se llama Sangrila. Es una novela que fue premio Alfonso X, de novela histórica. Y bueno, y se habla de este tema, de la operación High Jump, que es una extraña operación que creo que tiene lugar en el año 47, una operación en la que el ejército norteamericano oficialmente declaran que han hecho unas maniobras en la Antártida para probar el material en condiciones de temperaturas y condiciones físicas muy rigurosas. Lo cierto y verdad es que unos años después el almirante Baird fue absolutamente denostado y cayó en desgracia a raíz de unas declaraciones que hizo referentes a la operación High Jump, porque la operación High Jump, suponiendo, bajo el supuesto que eran unas maniobras, produjo un número de bajas y de pérdida de material muy elevado en el ejército norteamericano, y entonces él llegó incluso a insinuar que habían ido a destruir una base que habían construido los nazis en la Antártida y que había continuado existiendo hasta esa fecha, ¿no? Donde se supone, entre otras cosas, que debían estar estos famosos cazas que habían desarrollado los nazis en forma de platillo, que habían conseguido alcanzar, digamos, lo que era ya los aviones a reacción, etcétera, etcétera. Entonces, esta operación High Jump, pues es un tema muy interesante del que pues algún día podemos hablar. Sí, sí. Habla del tema también, es una de las 101 preguntas que menciona Lorenzo Fernández Bueno en su libro Me llama poderosamente la atención. Y nada, no hay nazis allí, como tampoco detrás de la luna, ¿no? Que son las últimas ficciones, las últimas creaciones de la gente de Hollywood, que les situaba ahí detrás de la luna esperando. Son temas interesantes que surgen porque una persona que ha tenido ciertas responsabilidades pues hace unas declaraciones que son llamativas. Sí, sí. También ocurrió con Roswell. Claro, eso, y te iba a poner el mismo ejemplo. Es que es lo mismo que Roswell, ¿no? Que claro, hay es que un portavoz del ejército norteamericano habla de seres extraterrestres. Entonces esto, pues, en fin, es algo parecido a lo de la operación Haya. Bueno, concluimos que ninguna de las lanzas son verdaderas, ¿no? Como decía aquel, ¿por qué no son verdaderas? ¿O por qué son falsas? Porque no son verdaderas. Sí, de hecho, bueno, lo único que sabemos es que, suponiendo que el tema de la lanzada a Cristo, que solo aparece en un evangelio, fuera cierto, pues este soldado, vamos a llamarle Longinos, lo normal es que hubiera perdido la lanza, o esa lanza se hubiera perdido la noche de los tiempos, porque hay que decir que cuando Cristo es crucificado, este hecho no es entendido por sus coetáneos como nada importante, históricamente hablando, solo por los seguidores de Cristo. Entonces lo normal es que la lanza de Longinos, en caso de haber existido y de haber tenido algún tipo de poder, pues se hubiera perdido, como decimos, a lo largo del tiempo, porque lo que sí sabemos es que todas estas que han ido reapareciendo, pues las que han llegado en estos días, han sido falsas. Así que poder no tiene ninguna de las que tenemos hoy día, y si la lanza existió y lo tuvo, pues realmente no podemos saber. Bueno, yo me quedo con esta, la guardo, voy a seguir aquí jugando con ella, que suena así de bien, ¿verdad? Mira, ahí está. Bueno, yo voy a seguir jugando con la lanza. Un apuro, ¿sabes? O sea, que sí, no. Tienes razón. Y no la tires para que no caiga la audiencia. Exacto. Y por si vuelve el lobo o las ratas, que la rata está... Sí, sí, los vampiros ahí se convierten en rata de Drácula. ¡Oh, Dios mío! Bueno, pues acaso le trincho alguno y ya está. Quedo tranquilo. Un abrazote, Martín. Hasta la semana que viene. Azul y verde. Poco más de 6 minutos para llegar a alcanzar las 3 de la madrugada. Borja, de nuevo, muy buenas noches. Muy buenas noches otra vez. Clave azul y verde, medio ambiente, lo comentábamos antes. Vamos a acudir al continente americano, vamos a ver las diferencias norte-sur. La cuestión climática, compromisos, contaminación. De todo un poco. Empezamos la batalla. ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar por Sudamérica, ¿vale? Muy bien. Mira, según varios expertos, países como Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Bolivia, Ecuador, Perú o Venezuela, que forman parte del grupo de naciones con mayor variedad de fauna y flora del mundo, registran serios problemas medioambientales a los que en muy pocos casos se ha respondido de manera adecuada. La ONU ha alertado especialmente de que un tercio de la deforestación mundial se registra en esta región, que concentra el 22% de los bosques nativos, de lo que significa 860 millones de hectáreas. Latinoamérica alberga 8 de los 17 países que atesoran hasta un 70% de la biodiversidad del planeta. Problemas, principales problemas de los países de la zona. Sí, vamos a hacer una breve radiografía de la situación. Uh-huh. Vale, en Brasil, el país con mayor biodiversidad, el principal problema es la tala indiscriminada, de la que se calcula que cerca de 9.000 kilómetros fueron devastados durante el año pasado. En Colombia, que sigue a Brasil en la lista de la biodiversidad, se calcula que unas 300.000 hectáreas de bosque se destruyen cada año por causa directa de la producción de droga. Ya que para producir un gramo de cocaína se destruyen un promedio de 4 metros cuadrados de bosque, según las autoridades colombianas. Uh-huh. Otro caso de la tala indiscriminada, y quizás el más severo, es el de Haití, donde la tala de árboles para hacer carbón a un ritmo de 30 millones de ejemplares al año amenaza con convertir el país en un desierto, y hoy en día solo hay una cobertura boscosa de apenas un 2%. Como medida para contrarrestar este problema, países como Paraguay han creado nuevas leyes. Paraguay implementó la ley de deforestación cero, con la que ha logrado reducir de 130.000 a unas 6.000 las hectáreas taladas de bosque al año. Uh-huh. Pero a la deforestación se le suman otros dramas medioambientales por contaminación generada especialmente por la minería y los desechos tóxicos, o bien por la falta de agua. Claro. Uh-huh. En Argentina, la cuenca del Matanza-Riachuelo, que marca el límite sur de Buenos Aires y acoge una población de 5 millones de personas, en su mayoría en condiciones precarias, es desde hace décadas el curso de agua más contaminado del país, al recibir unos 88.000 metros cúbicos de desechos industriales. Pero es el río Amazonas el más contaminado, con 200.000 toneladas de mercurio procedentes de las actividades mineras de países como Brasil y Venezuela, por donde pasa. En Bolivia, los principales problemas vienen también por la explotación minera. Uno de los casos es el río Pilcomayo, que también pasa por Argentina y Paraguay, donde el nivel de plomo detectado rebasa en tres veces el valor de 0,5 miligramos por litro permitidos por la ley de medio ambiente. Como vemos, la dependencia de estos países de los combustibles fósiles pues es muy grande, igual que lo está siendo para China. Es fundamental el uso del carbón. De hecho, por cierto, las necesidades energéticas que conocíamos esta semana de China van a llevar al gigante asiático a ser el primer importador de petróleo en el mundo a partir de octubre de 2013. Luego tienes algún apunte también sobre petróleo, sí, en el hemisferio norte, pero en este recorrido nos detenemos también en Perú, en Guatemala, en Chile y especialmente en Ecuador, ¿no? Sí, en Ecuador, porque bueno, ha sido noticia de hoy que Ecuador va a abrir la reserva de Yasuní a las petroleras ante la falta de apoyo. ¿Por qué? Resulta que esta reserva, que fue declarada Reserva Mundial de la Biosfera por la ONU en 2008, pues tiene unos yacimientos de petróleo increíbles bajo el subsuelo. Uh-huh. Bueno, pues el presidente Rafael Correa, en su plan del buen vivir, lo que dijo es que Lo iba a proteger. Sí. Pero a cambio pedía un fondo internacional de 2.700 millones para compensar la pérdida de ingresos y gratificar el papel de sumidero de CO2 del Parque Nacional. ¿Me dais dinero? ¿Me ponéis el petróleo más baratito? Sí, un gesto. Un poco listo, la verdad. Ajá. Porque, bueno, él lo que quería es que la propuesta ha sido un fracaso, ya que en lugar de recaudar los 3.600 millones de dólares que pedía, 2.700 millones de euros, solo ha recaudado 13,3 millones de euros, y de esos 13,3, 10 millones son de España. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que como no ha recaudado todo lo que quería, ha dicho, vale, pues entonces que las petroleras... Voy a saco. Adiós la reserva, ya suena. Pero es que lo mejor de todo es que ha pasado un montón de meses concienciando a los ecuatorianos de sí, que era muy malo las petroleras. En internet podéis buscar Yasuní y encontráis. Se ha gastado 3 millones de euros, uh-huh, en hacer publicidad, y ahora el discurso es bueno que las petroleras realicen sus actividades en esta reserva. México va a tomar también medidas al respecto, privatiza el negocio del petróleo. Y hablando de petróleo, Estados Unidos, ¿no? ¿Tienes algún apunte acerca de la importación-exportación? Sí, resulta que Estados Unidos se convertirá en 4 años en el primer productor mundial de crudo, por delante de Rusia y de Arabia Saudí. La Agencia Internacional de la Energía pronostica que gracias a la creciente liberación del petróleo ligero y del gas esquisto, Estados Unidos incrementará su producción hasta el punto de convertirse en exportador neto de crudo para 2030. Uh-huh. Y siguen sin comprometerse con ningún tipo de compromiso relacionado con Kioto, de reducción de emisiones de CO2. No, porque, bueno, siguen con el mismo, que dicen que si los países en desarrollo no se comprometen, porque lo van a hacer ellos, de manera que no les interesa para y no nada. Nos da tiempo a abordar el capítulo de mercado de CO2, los países desarrollados contaminan mucho y luego le compran a estos países que contaminan menos, al sur de América, como contaminan menos, compran esos derechos y igual, nosotros contaminamos y al final pagamos y ya está, ¿no? No sale más barato contaminar que no contaminar. Exacto, todo lo soluciona el dinero. Bueno, gracias por la información. Tenías mucha información, más datos, pero bueno. Como por ejemplo que el principal contaminador del mundo es el ejército americano. Un dato bastante curioso. Hay uranio y todo por medio. Las noticias, enseguida regresa la Rosa de los Vientos. Os dejamos con Laura Gallo y Marta Dochao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Martín Expósito. Seis minutos pasan de las 3 de la madrugada, encaramos la proa hacia las 4, las 3 en Canarias, hora cultural por excelencia en La Rosa de los Vientos. Llega la hora de Sisebuto, nuestro personaje radiofónico creado por Rafa Casete, que un buen día decidió ser actor. Se ha formado en las mejores escuelas, tiene listas sus herramientas, el material del actor o de la actriz. Ya nos habló de ello Rafa Casete la semana pasada, así que ya solo le resta a Sisebuto encontrar trabajo. Llega el momento del casting. Y hablando del material del actor, atentos, porque el lugar en el que encontramos esta noche a Vanessa Alonso es un lugar en el que encontraremos trajes, vestidos, cámaras, efectos especiales, incluso hay salas para poder practicar el doblaje. Bueno, todos los elementos, que nos lo va a contar ella, que hacen del cine el cine, un arte con mayúscula. Pero mejor que nos lo cuente Vanessa Alonso. Vamos a llamar ya a los Estados Unidos. Música de cine para recibir a Vanessa Alonso. Muy buenas noches, Vanessa, de nuevo. Muy buenas noches, Martín. ¿Cómo me gusta la música que has cogido? Qué bien le va al claro. Lugar en el que he estado esta mañana. Alguna imagen hemos publicado al respecto, con almohadilla Rosavientos, en Twitter, del lugar en el que has estado, en el que te has encontrado esta mañana, ¿no? Eso es, pertenece, por fin he salido de Manhattan, eso ya estaba dicho, estaba en uno de los barrios de Nueva York, no era Manhattan, estoy en Queens, uh-huh. He estado en Queens, que es, desde luego, el lugar en el que he estado es una buena excusa para salir de la isla de Manhattan, porque es un lugar único en Estados Unidos, o sea, bien podría estar en California, Los Ángeles, pero vamos a ver dónde está este sitio, estamos en, se trata del Museo de la Imagen en Movimiento. Muy bien, ahí tienen un museo de la imagen en movimiento. Ajá, es decir, no el de la fotografía. No el de la fotografía, no el de la radio, sino el de el cine, ajá, la tele, videojuegos y todo aquello que haya producido la imagen en el último siglo y pico que tenemos a nuestras espaldas. Está contenido en este museo. Oye, qué curiosa la imagen que hemos publicado de Tom Hanks. Efectivamente, de la película Atrápame si puedes, pues eso pertenece a una de las exposiciones itinerantes que en ese momento están en el museo. ¿Y por qué? Pues, ¿por qué? ¿Qué te ha llevado hasta allí? ¿Qué me ha llevado hasta allí? Pues Nueva York es una ciudad con grandes museos conocidos a nivel internacional. Tienes el Guggenheim, el MoMA, el Museo del Metropolitan, la historia natural y muchísimos también vinculados sobre todo al arte. Pero ¿qué pasa con el cine? Pues ¿qué pasa con la imagen? Nueva York es una ciudad donde uno de sus principales una de sus principales industrias es la imagen, es la televisión. Sí, aunque el cine uh-huh. está en California, Hollywood, desde luego este museo estaría muy bien allá, pero la imagen es algo que ha movido este país desde hace muchísimos años. ¿Y cuántas películas han rodado en Nueva York? Bueno, ¿y cuántas películas? Efectivamente. Entonces dije, vamos a salir de Manhattan y vamos a buscar un museo que no es especialmente conocido. No, no, pero, la verdad. Sin embargo, es único. Uh-huh. Es único en Estados Unidos. No hay ninguno como este. ¿Y qué encontramos? ¿Qué es lo que hay? Ya hemos visto algunas imágenes, pero cuéntanos un poco acerca del museo. Pues se puede decir que hay dos tipos de exposiciones. Lo que es la exposición permanente y las exposiciones itinerantes. La exposición permanente, que es se llama Detrás de la Pantalla, muestra unos 1.400 objetos que van desde juguetes ópticos del siglo XIX hasta videojuegos. Sí, sí. Estamos hablando, esto es como un pequeño paréntesis, estamos hablando de un museo que tiene pues como unos 140.000, unos fondos de 140.000 elementos relacionados con el mundo de la imagen. Qué horror. Ya, nosotros somos periodistas y claro, nos atrae mucho, pero es que es curiosísimo ver esas videocámaras, esas cámaras o camarógrafos, claro, que utilizaban y las televisiones también, ¿no? Tienen monitores, no sé qué, tienen de todo, imágenes que nos has facilitado, genial, es la historia, es la historia viva. Es la historia de nuestros medios de comunicación y está orientada, o sea, desde el especialista hasta el escolar que va a aprender sobre imagen o hasta el curioso friki que quiere ver. Te escuchamos un poco mal, Vanessa. Mira a ver el micrófono, el móvil. Es lo que tiene estar tan lejos. Ahora sí, ahora te escuchamos perfectamente. Me escuchas mucho mejor, bien. Sal del museo. Bueno, el museo no, que está cerrado. El museo está cerrado. No te pongas la máscara de Chihuahua. Que te estoy viendo con la máscara de Chihuahua puesta. Oye, pues me queda muy bien. Me están mirando ahora mismo. Madre mía. Te contaba eso, que es un museo en el que pueden, es para todo tipo de público, desde ese público especialista hasta ese público entusiasmado que quiere ver pues el merchandising pues de la Guerra de las Galaxias, por ejemplo, que estamos escuchando. Yo insisto, estás metida en el traje de Chewbacca, porque te escucho tamizada. Sí, sí, estás con la máscara, me lo estás negando, pero voy a pedirte la foto con la máscara de Chewbacca. De Darth Vader. No, pero todavía no. El caso es que el objetivo de este museo, de esta parte de la exposición, de detrás de la pantalla, pues es mostrar el proceso de creación de imágenes de movimiento, no solo desde el punto de vista histórico, sino también desde el punto de vista de todos aquellos elementos que forman parte de la producción de la imagen. Desde grabación, sonido, iluminación, hasta maquillaje, vestuario y la promoción de las películas. Hemos hablado de esos 100,000+ elementos relacionados con la creación de imagen, una de las colecciones más grandes del mundo. ¿Y qué podemos encontrar? O sea, vamos al ejemplo. Pues tenemos, por ejemplo, el vestido de Queen Latifah en la película de Chicago, cuando ella está espectacular cantando la canción de Mama. Sí. Pues ese vestido está ahí. También los guantes de Robert De Niro, de Toro Salvaje. O la película de la peluca de Elizabeth Taylor en Cleopatra. Moldes de actores como Marlon Brando. Y han colaborado entonces los estudios, los propios estudios o los directores de las películas, han aportado piezas. Efectivamente, o sea, tenemos desde piezas originales a reconstrucciones. Por ejemplo, hay una reconstrucción también de la peluca de la película de la novia de Frankenstein, esa película tan característica que nos recuerda un poco a Marge Simpson, con esos pelos largos que tiene un tramo así como cano, así blanco. Bueno, pues esa peluca está ahí, es una reconstrucción. Y luego ya hay fricadas, hay una cosita aquí de C3PO que es un porta... ¡Es un celo! ¡Es un celo! O sea, todo lo que se ha podido llegar a vender relacionado con el mundo del cine y de la imagen, de verdad, también está aquí. Y no solo eso, sino también toca, por ejemplo, los efectos especiales. Sí. O sea, tienes una figurita de Yoda, es para los amantes del cine de terror. Sí. Para las películas de pesadilla en Elm Street, cuando terminan las diferentes sagas, es una escena un poco así truculenta. Cuando Freddy muere, bueno, pues lo que aparece es una camiseta enorme de Freddy, que es realmente la camiseta que se utilizó para hacer esa grabación. Y está en el museo, que fíjate lo que hablábamos, ¿no? Tan desconocido y, bueno, con piezas importantísimas, y lleva construido, ¿desde cuándo lleva abierto el museo, Vanessa? Pues este museo abrió sus puertas en 1988. Lo que pasa es que, como hemos ido contando, hemos ido desgajando las piezas anteriores. Este es un lugar que tiene su historia. Primero fue, o sea, de hecho, esta es una zona que está llena de estudios. Y originalmente, a principios del siglo, pertenecía a la Paramount. Al estudio Astoria, y luego en 1927 pasó a manos de la Paramount. Luego en el 42, con la Segunda Guerra Mundial, fue lo del tema de los soldados. El ejército de Estados Unidos se hace con ello y se hacen películas para entrenar de entrenamiento a los soldados. Luego en los años 70 es esa decadencia, eso queda en tierra de nadie, y es en los años 80 cuando se retoma la idea de recuperar el espacio y de convertirlo pues en este museo, y es en 1988 cuando abre sus puertas. Eso es. Pues fíjate, sí, qué repaso a la historia del cine, a las cámaras, a los vestidos, al vestuario, a los propios actores, sí, también, ¿verdad? Al sonido, hay como una... O sea, es un museo tremendamente interactivo. Si se quieren hacer pinitos de doblaje... ¿Qué me estás contando? Hay una pequeña cabina de doblaje, que generalmente está ocupada porque es una de las cosas que más llama la atención del museo. Ajá. También te puedes sentar en el ordenador a cacharrear y crear tu propia banda sonora. O sea, tiene muchísimo potencial este museo. Es un museo para quedarse ahí muchas horas. Y, para quedarse muchísimas horas. Y probarse la máscara de Chewbacca, que yo insisto que te la has puesto. Y probarse la máscara de Chewbacca. Que no te la vas a llevar porque no te van a dejar salir con ella. No, porque me van a decir cosas feas. Pero ganas todas las del mundo. Y hemos hablado de esa exposición permanente detrás de la pantalla, pero hay exposiciones itinerantes continuamente. Eso es un museo que no para, es muy activo. Tienes, aparte de estas exposiciones itinerantes, proyecciones de distintas películas, tanto clásicas como modernas. Pequeños festivales donde se proyectan películas muy específicas, por supuesto, como todo museo, pues visitas escolares. De las exposiciones que ahora mismo están, se pueden ver, bueno, exposiciones, o sea, estamos hablando de exposiciones itinerantes, por aquí han pasado, por ejemplo, las marionetas de Jim Henson. Se ha vuelto a poner la máscara y... Me he puesto a poner la máscara, vamos a ver. Vanessa, vuelve con nosotros. Oye, sigo con la máscara. Vale, la máscara te la quedas tú, pero a mí también uno de esos micrófonos tan chulos de época, que me gusta mucho. Me encanta. Son bonitos. Ese expositor. Sí. Me gustan todos, me da igual el que traigas, que son todos bonitos. A ver si me dejan. La semana que viene hablábamos de nuevo contigo y nos vamos a otro curioso lugar. Con a mucha otro historia. Efectivamente. Sí. Bueno, cuídate y peina un poco la máscara. Que se te ven ahí unos pelillos, mira, qué colmillos que tiene, mira. Oh. Pues te sienta bien, sí. Sí. Es un personaje inolvidable, desde luego. Gracias, Vanessa, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Martín. Chao. Yo quiero uno de esos trajes o la máscara de Chewbacca, ¿por qué no? Cine, teatro, series de televisión, anuncios de publicidad. Nuestro Sisebuto ha de lograr ser un actor de primera. Vamos ya por la sección, porque tengo por aquí a Rafa Casete. Venga, dame paso. Pero, oye, Sisebuto está marcando tendencia, ¿eh? ¿Os imagináis dentro de un tiempo ahí delante de un ordenador, viendo uno de esos trabajos de Sisebuto? Sí, os veo conectados, cargando el buffer. Esperad, enseguida ya veréis en streaming el trabajo de Sisebuto. No puede ser. No sé cuántas veces te lo voy a decir. He mirado palabra por palabra, milimétricamente. No puede ser. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué has dicho? No lo sé. ¿Has dicho? ¿Alguna palabra en inglés? Streaming. Streaming. ¿Qué trabajo te cuesta decir en directo, criatura? En directo, también, bueno, pero... ¿Y la radio en streaming? Pues en directo, de toda la vida. Ya, el streaming va asociado, sí, en directo, pero... Online. Streaming. Ya es en directo online. Ya es para matarte. Definición de la RAE. De... Dios. Bueno, pues entonces recomendamos desde aquí. En lugar de streaming. En directo. En directo. Vale, y cuando se trata de emitir un material que no es en directo, pero es grabado. Sí, pero continuo, también es en streaming. En continuo. En continuo. Veo un vídeo. Estoy viendo un vídeo en continuo. Claro. En cualquier caso, si se opta por el término en inglés, ¿sí? Pues siempre en cursiva o entre comillas. Cursiva, entre comillas. Exactamente. Vale, vale. No sé, ya no sé si seguir o no. Mejor sigue en directo. Seguimos en directo en La Rosa de los Vientos. Gracias, Aura Molina. La Rosa de los Vientos. esta semana me ha dicho: te va a llegar algo a la radio, abre el paquete y cuando yo entre por la emisora te lo pones. Y él ha entrado, yo me lo voy a poner, creo que me queda bien, es un sombrero último modelo. Muy buenas noches, Rafa. Estás precioso. Me queda bien, ¿verdad? Pero precioso, precioso. Pero pesa un poco para llevarlo en la cabeza. Pesa un poco. Buenas noches, Mr. Spouser. Buenas noches, Don Rafa Martín. Casete. Pone yelmo de Mambrino. De Mambrino, sí, esto señor. Tiene poderes especiales. ¿O? Poderes especiales. Ajá. Hablaremos de... ¿Me lo dejo puesto toda Déjatelo la sección? Déjatelo puesto. Venga. Pesa un poco, pero es el peso de la fama. Bueno. Es el sueño no, imposible. Sí, pesa. Tiene fama el yelmo. Sí, tiene fama, por supuesto. ¿Y nuestro Sisabuto tiene fama o no? Todavía ¿tiene no, fama, está empezando. Está a punto. ¿Tú recuerdas que la semana pasada habíamos dejado a Sisabuto listo para salir al mercado, pertrechado con su formación dramática y armado con su currículum, fotos, videobook? Sí. Ahora la historia está... ¿Dónde debe dirigirse el pobre hombre? ¿A dónde va ese hombre con todo ese material? Con todo lo que ha acumulado, con ese yelmo que lleva encima de cantidad de cosas. Lleva. Pues hoy es cuando vamos a hablar de pausa dramática... Agencias y castings. Fin de la pausa dramática y seguimos. Pues ahí se queda la pausa dramática. Ahí se queda. Adiós, adiós. Bueno, pues vamos a hablar primero del casting. Ajá. Y de cómo se accede a él. El casting es la madre del cordero. Es el examen, la prueba. Cada vez que tú ves un actor en la pantalla, en cine, televisión, teatro, publicidad, está ahí porque ha pasado un casting. Y decenas de otros actores lo han pasado también. ¿Todos? Pero no han sido seleccionados en su lugar. ¿Todos pasan casting? Todos. Y ¿seguro? te doy un ejemplo. No hay enchufes. No te puedes imaginar a alguien que haga de Jack Sparrow distinto a Johnny Depp, ¿verdad? Uh-huh. Pues podía haber sido Bill Murray, Robin Williams o incluso Steve Martin. O John Rambo. Hubiera podido ser alguien distinto a Sylvester Stallone, pues podría haber sido Steve McQueen, Martin Sheen, Robert De Niro o Dustin Hoffman. Cada papel que tú ves directamente en la televisión, en el cine, en un anuncio, ha sido a través de un casting donde ha habido un montón de personas que se han quedado fuera. Hay uno de vitrocerámica que me recuerda. A mí también me recuerda a alguien, pero no caigo yo en este momento. Fijaos. Total, ¿cómo se accede a un casting? Pues a veces simplemente pasabas por allí. A ver, atentos, los mayores, ahora no quiero mozos. Los de 50 años para arriba, pónganse separados, por favor. Anda tú, Nicasio, que llaman a los viejos. Pues entonces vente tú también. Madre, ponte en aquella fila. Ya voy. Magdalena, Pecosa, que nos llaman a nosotras. No, los hombres. Pues en las películas salen muchas mujeres, y bien descaradas. ¿Quién de ustedes se atreve a decir un párrafo corto? ¡Anda ya, cómico! ¡Vamos, calma! ¡Este es tu trabajo! ¡No lo decíais anoche! Yo puedo decirlo. Soy actor. Apréndase esto. Estaba deseando que viniera usted por acá, señorito, para decirle una cosa un tanto delicada. El Colás es una mala persona, en esta finca no hay sitio para los dos, o él o yo. Así de repente... Aquí lo tiene escrito. Ah... Tiene tiempo hasta después de comer. De sobra. Eso es poca cosa. Le pagarán 2.000 por la sesión. Motor. Fuera. Bandoleros de hoy. 128-1, primera. Acción. Buenos días, Jesús. Estaba deseando que viniera usted por acá. ¡Señorito! ¡Señorito! A decirle una cosa un tanto... ¡Delica! ¡Corte! Le dije antes en el ensayo que hablara más bajo, que no lo dijera todo a voces. ¡Vamos, otra! Venga, todos a primera. ¡Motor! ¡Rueda! Bandoleros de hoy, 128-1, segunda. ¡Acción! Lo dirá más bajo. Buenos días, Jesús. Estaba deseando que viniera usted para acá, señorito, a decirle una cosa un tanto... ¡Delica! El Blas es una mala persona. En esta casa no hay sitio para los dos. O él o yo. ¿Pero de dónde habéis sacado a este monstruo? ¡Corte! ¡Vete a la mierda, sonote! ¡No puede usted hablar seguidito! Yo pensé que como la situación era dramática, ¿Qué hable esa guitarra contra capullo? Tenga cuidado con el texto. Ha dicho Blas y es Colás. Ha dicho casa y es finca. Sí, sí, sí, sí, sí. Es verdad, es verdad, es verdad. ¡Otra! ¡Motor! Fuera. Bandoleros de hoy, 128-1, tercera. ¡Acción! Y venga, estaba deseando que viniera usted por acá, señorito. ¡Corte! ¡Pero deja hablar al otro que es tu señorito, deje! Sí, sí, sí, sí, es verdad, es verdad. Perdón, perdón. ¡Motor, callo! Estaba deseando que viniera usted por acá, señorito. ¡Corte! ¡O me corto yo los huevos! ¡Pero quiero ser los papayas que ha encontrado este hombre! ¡Sabantes! Es de los que se presentaron a la convocatoria. ¡Pues lo habéis buscado con una lupa colgada en los cojones! ¡Me cago en el padre de los hermanos Lupier! Así que el papel de Somonte... A ver quién de ustedes cree que puede decir este párrafo. Esta música es una mierda. No tiene nada que ver con el teatro, que lo decía yo. Así que el papel de Somonter no es tan baladí. Me cago en el padre de los hermanos Lumière. Bueno, pues era Fernando Fernán Gómez en El viaje a ninguna parte de 1986 con guión y dirección de él mismo. Normalmente no se accede así a un casting. Normalmente se accede bastante, respecto a lo que vamos a hablar hoy, que sería a través de una agencia, de un representante y de una página web. Bueno, pues una agencia es un sitio donde tú vas, te presentas, te apuntas y pues nada, a partir de ahí te llaman para castings cuando reúnes el perfil solicitado. No suele ser necesaria experiencia previa, aunque muchas lo valoran y algunas lo exigen y sin ella no te cogen. También suele ser necesario estudios artísticos o dramáticos en algunas de ellas, pero en otras no. O incluso el tener o no tener videobook. Muchas veces se trata pues datos con los cuales te van a filtrar. Una agencia puede no interesarle un actor que no tenga un videobook y entonces ya directamente no te coge. Las agencias, por apuntarte, no te cobran nada. ¡Ojo! Nada. Ajá. Eso quiere decir que... En cuanto si a más agencias estés, mejor. Si una agencia te quiere cobrar por apuntarte, mejor que te busques otra. Ah. La agencia realmente te cobra en el momento en el que tú haces un trabajo. Cuando te contratan. Efectivamente. Cuando te contratan, haces un anuncio, una serie o algo en televisión y directamente se llevan un 20%, un porcentaje. ¿Un 20% suele ser? Un 20% suele ser lo más habitual. Puedes pactar otra cantidad, pero no realmente mal, en este momento no está mal, no está mal. Vale. ¿Qué agencias? Pues normalmente lo mejor, igual que estábamos hablando en el programa anterior respecto a las escuelas privadas, pues buscar solventes y reconocibles. O sea, buscar un poco en internet, hablar con actores, preguntar en foros de actores, porque es muy importante lo que son agencias reales y luego los que no lo son. O sea, una agencia representa actores. No vende cursos, ni hace fotos, ni hace videobooks. O sea, cada cosa se dedica únicamente a mover el currículum, a representar, efectivamente, a presentar candidatos. Ajá. Es recomendable que la primera vez vayas en persona. Ahora todas las agencias tienen su página web, puedes mandar el material por correo email, electrónico, por correo, etcétera, etcétera. Bien, pues harás lo mismo que hacen 20 personas al día en esa agencia, con lo cual terminarás en la papelera de reciclaje. La manera de romper precisamente con eso y de marcar la diferencia es que tú te presentes allí, te presentas, que te vean, rellenas una ficha. Es conveniente también que vayas pues medianamente arreglado, no hace falta que vayas espectacular ni de fiesta, pero muchas veces ellos allí directamente te van a hacer una fotografía pues para su ficha, con lo cual si ese día tienes el día malo, pues es el día, la cara que va a quedar en la ficha cada vez que ellos vayan buscando actores. A partir de ahí pues simplemente ellos te tienen registrado y te empezarán a llamar. Tampoco es recomendable que lleves material a las agencias, lo que antes se hacía normalmente. Tú simplemente, si te dicen, pues es que quiero ver varias fotos tuyas, ya tomas nota de su correo electrónico, de una persona de contacto, y ya tienes un contacto personal dentro de la agencia para poder mandarle tus enlaces, etcétera, etcétera, y todo esto. Casi nunca las agencias a día de hoy reciben lo que es material físico, o sea, videobooks en un DVD o currículos en papel, prácticamente ya va todo por digital. También hay que decir que la mayoría de las agencias, aunque tienen cartera de ficción y cartera de publicidad, cuando te apuntes, te van a pasar directamente a la segunda. sea, te van a decir, ¿publicidad haces o no haces? La respuesta tendrá que ser es que sí, porque si dices que no, simplemente no te llamarán y desaparecerás bajo una pila de candidatos que realmente sí la van a hacer. ¿Las hay especializadas únicamente para publicidad? También las hay, pero es que en realidad en este momento casi es el único trabajo que puedes encontrar a través de agencias. Además, los castings de publicidad no solamente son una forma importante para que los directores de casting te vayan conociendo, que es importante que les vaya sonando a ellos, sino que además en la relación día de trabajo, precio recibido, son una bicoca si haces un spot. O sea que los directores de casting también suelen repetir. Suelen repetir. De hecho, en el momento en el que tú vas a una serie de castings, empezarás a repetir directores, con lo cual es importante que ellos te vayan conociendo. Y caerles bien, porque si no. Ya... Y caerles bien, por supuesto. Un tema polémico. ¿Tú te acuerdas que la semana pasada yo hablaba sobre el tema de lo de las figuraciones? Vale. Una agencia te puede decir si haces o no haces figuración. Decir primero que yo respeto completamente a la figuración, que es un trabajo durísimo, incómodo y muchísimas veces desagradecido. Y luego que la figuración no está dentro del convenio de la Unión de Actores, aunque se está trabajando para ello. La Unión de Actores solamente tiene tres categorías, que sería actor principal, actor secundario y actor de reparto. Eso quiere decir que en ese sentido, tanto para las agencias como para las productoras, el figurante está un poco en una tierra de nadie. ¿En qué consiste la figura? Pues la figuración, lo que sería la descripción que está en este momento intentando manejar la Unión de Actores, sería los trabajadores de obras audiovisuales que recrean con su presencia un ambiente o una escena sin ningún peso específico o incidencia en la acción, careciendo de texto alguno. O sea, el pueblo, los que salen al fondo, el pueblo que grita, la pareja que pasea. Eso sería la figuración. Son el último peldaño en el rodaje y como están un poco en una tierra de nadie, pues la verdad es que suelen ser bastante vapuleados. O sea, pueden tener rodajes de 12 horas donde son los primeros que llegan y los últimos que se van. Están maquillados y vestidos desde el primer momento. Y venga a repetir tomas. Venga a repetir tomas. Pero sobre todo también puede haber, y en esto es triste, pero la profesión en algunas ocasiones es bastante clasista, el hecho de que en un momento dado, pues igual que pues puedes encontrarte con que tú, como actor, se te convoca una hora y vas directamente allí y realizas tu trabajo y luego te vas, pues simplemente los actores se les tiene ahí esperando y cuando ya ha terminado el rodaje un momento, por si hace falta. Yo he llegado a ver actores y equipo técnico comiendo sentados de tres platos y postre mientras la figuración los despachaban de pie con un bocata y una lata de refresco y todo para salir al fondo de una escena, pues prácticamente cobrando 40-80 euros por día. Alguno se apuntaría, pero si eres actor, yo te recomiendo hacer dos o tres figuraciones a lo sumo para saber de qué va y simplemente dejarlo. Luego estamos hablando también de los representantes. Los representantes pues son parecidos a las agencias, pero más exclusivos. Una agencia a lo mejor puede llevar a 200, 300 actores, mientras que un representante pues puede llevar unos 20. Se supone que tienen contactos más directos entre el actor y las productoras y accesos a mejores castings como secundarios y principales de cine y televisión. Entonces tú me preguntarás, ¿y por qué entonces no buscarte un representante en vez de una agencia? Con los autores de libros ocurre también parecido. A veces, bueno, hablas con la editorial. Exacto. Pero hay gente que tiene sus propios representantes. Y pues no les va mal con el representante. Es algo parecido. Lo que sucede es que los representantes son mucho más selectos. No representan a cualquiera. Y tienes que tener una experiencia artística importante, sobre todo en el rango de lo mediático, para que te vayan a representar. Al final, un poco los actores lo que decimos es que termina siendo la pescadilla que se muerde la cola. No haces nada importante si no tienes representante. Pero si no tienes representante, no tienes posibilidad de acceder a nada importante. Con lo cual, pues un poco un círculo vicioso. También es cierto que una agencia normalmente nunca te pedirá exclusividad, luego te puedes apuntar en todas las que quieras, y un representante, en cambio, sí te lo pedirá, con lo cual solamente trabajarás con él. Y luego, las páginas web, pues hay páginas donde tú te apuntas, dejas todos tus datos y tal, y puede que te llamen porque, en vez de a pasar por un casting, el director de casting directamente entraría en la página, vería tu perfil y te contrataría. A la hora de la verdad, los directores de casting, por lo menos en la media, siguen prefiriendo el sistema tradicional de convocar a los actores y audicionarlos directamente ellos. Hay webs que publican castings y solamente tienes que mandar el material, pero normalmente suele ser para producciones bastante reducidas. Bueno, pues yo te estaba hablando de todo esto, de las agencias te llevan a casting, los representantes. ¿Qué es un casting? ¿Qué es un casting? El casting es la prueba. ¿En qué consiste un casting? Pues tú imagínate. ¿Lo vas a contar ya? Yo te preguntaría antes, a partir de tu propia experiencia, ¿cómo has llegado a castings? ¿De qué manera has llegado a castings? ¿En porcentaje? ¿Más a través de la agencia? Normalmente a través de agencias. A través de agencias. Compañeros de profesión. Llega un punto en el que ya empiezas a moverte a través de compañeros de profesión. Ajá. Pero eso hablaremos en el último programa cuando quiero tocar el tema mediático. Vale. Apúntalo para el último programa. Todos los días me dejas deberes. Te voy dejando deberes. Empóllatelos. Vale. Imagínate. Los pollos están guardados. Que estás apuntado en tu agencia, eres si segundo calambres y estás ahí y te dice tu agencia, te llama y. Tengo un casting para ti. Para un anuncio, pagan 1.000 euros brutos por un año, te dicen el horario y tú vas y aceptas. Tú te presentarías allí, no tienes que llevar nada especial, tienes que esperar una sala donde te apuntas en una lista porque los convocados pues van pasando en orden según han ido llegando. Sueles rellenar una ficha básica que entregarás dentro con tu nombre, tu teléfono, la agencia y poco más. Es importante que te sepas o lleves los números del DNI y de la Seguridad Social porque muchas veces los tienes que apuntar. Tú llegas allí, pasas, saludas, dejas la ficha, te pones en la marca frente a la cámara y cuando el director o directora de casting te indica, sueltas la letanía que todos los actores nos conocemos, que sería: hola, me llamo Sisebuto Calambres, tengo 35 años, mi agencia es Camelos y estos son mis perfiles. Muchas gracias. Pero he hecho miles de casting como para que me aplaudan. Te han aplaudido en el casting. Espera, y ahora viene el momento de decir, venga, con vuestros propios ojos, te pones delante y te pones a declamar allí delante. Total, en un lugar de giras la cabeza a la derecha. Yo sigo. Giras la cabeza a la derecha para mostrar un perfil, a la izquierda para mostrar el otro. Muestras las manos abiertas para que vean que tienes todos los deditos, sí. Y terminas diciendo: estoy disponible para las fechas del rodaje. Algunas veces el casting se termina en eso, sobre todo si el director de casting va con prisa, pero lo normal es que todos los años de interpretación que has hecho, los talleres y toda la experiencia artística te la valoren en 3 minutos, que es lo que dura un casting. Tendrás que interpretar a veces a cámara un texto que tengas que te hayan mandado por correo electrónico, pero a veces tendrás que improvisar o a veces te puedes encontrar con que ellos te han dicho que no hay texto y llegas allí y resulta que sí, que lo, sí, hay. Lo hay, y te dan un texto de 4 líneas. Apréndelo. Que tienes lo que te falta a ti para que te toque en la lista para aprendértelo a toda rapidez. O por ejemplo, tú vas a presentarte por el casting del personaje A y el director de casting, pues un poco sobre la marcha, decide que le das más el personaje B, que no te lo has preparado, y sobre la marcha tienes que cambiar completamente todo lo que es el casting. Algunas veces incluso merece la pena que tú vayas pues vestido de lo que sería el casting. Por ejemplo, vas de director de una sucursal de banco, pues puedes ir de chaqueta y corbata. Por ejemplo, Sin Young, y es una anécdota bastante divertida, la replicante Rachel de Blade Runner se presentó vestida de Catwoman para el casting de Batman 2 de Tim Burton y no la cogieron. Imaginemos, y ya para terminar, que te han cogido en el casting, que a veces te cogen, o sea, por yo ejemplo, cogía, yo no estaría hablando aquí. La semana que viene hablaremos de los rodajes, pero ¿cómo era aquello de que los actores estábamos forrados? No. Porque la gente que se haga una idea más o menos lo que cobra un actor, pues existen unos baremos publicados en el convenio colectivo, en el BOE, además pues de unas cantidades respecto a publicidad, pero efectos prácticos sería la mitad. Yo te había puesto antes el ejemplo de un casting que te llaman y te ofrecen 1.000 euros brutos. Bien, pues a esos 1.000 euros hay que descontar el 20% que se lleva tu agencia o tu representante, el 24% que se lleva a Hacienda de los derechos de imagen, y tras la retención en nómina del IRPF y la Seguridad Social, un bruto de 1.000 euros se queda pues más o menos en poco más de 500 euros. Además, lo cobras a un mínimo de 90 días. Tú ruedas un spot el 1 de enero y no esperes recibirlo antes de principios o mediados de abril. Y ojo, que el actor es trabajador por cuenta ajena y por tanto bajo el régimen de la Seguridad Social, pero los derechos de imagen, que es lo más gordo que percibe en cine, televisión y publicidad, tributan como rendimientos de trabajo profesional. ¿A alguien le suena la palabra autónomos? Sí, pues, me suena, pues eso. Levanto la mano. Pues la semana que viene hablaremos de más cosas. Vale, de autónomos y de rodajes. Ay, y de estas cosas. Bueno, y ya, ¿y ya puesto ya que tenemos a sacristán, no le cogemos para nuestra obra? Pero esto musical, claro, o sea, yo estaba diciendo, ese sombrero que llevas es el hombre de la mancha. Evidentemente es José Sacristán cantando El sueño imposible. El hombre de la mancha, que es el musical de hoy, está basado de una manera libre en el Quijote de Cervantes. Cuenta la historia de Don Quijote de la Mancha como una obra de teatro dentro de una obra de teatro, representada por Miguel de Cervantes y sus compañeros de prisión mientras esperan una audiencia con la Inquisición española. En la cárcel, Cervantes conoce al gobernador y a otros presos que organizan un juicio paralelo y ante los cuales se deberá defender. Amar con pureza y bondad. La obra tiene libreto de Dale Wasserman, música de Mike Leigh y letras de Joe Darion, que se estrenó el 22 de noviembre de 1965 en Nueva York. En solo unas semanas se convirtió en toda una leyenda musical y ante su éxito se transfirió a Broadway. En Londres se produjo en 1968 y desde entonces se ha representado, cantado y traducido a más de 50 idiomas y ha sido vista por más de 100 millones de espectadores, siendo hoy uno de los mayores éxitos del teatro musical de todos los tiempos. En el 72 se realizó la adaptación cinematográfica del musical, que fue dirigida por Arthur Hiller y protagonizada por Peter O'Toole, Sofía Loren y James Coco. Ahí es nada, ¿eh? En España llegó por primera vez en el 66, dirigida por José Osuna, con Luisa Gibela como Don Quijote y Nati Mistral como Dulcinea. Uh-huh. Pero la versión más recordada y que inició el auge en España de los musicales fue la producción del malogrado Luis Ramírez de 1997, dirigida por Gustavo Tambasio, donde estaban José Sacristán como Don Quijote, Paloma San Basilio como Dulcinea y Juan Macifuentes como Sancho Panza. El montaje, además, fue la primera producción de Pigmalión, la empresa de Luis Ramírez. Supuso además el regreso de Paloma San Basilio al género del teatro musical tras Evita, 17 años atrás. La obra consiguió 1.415 millones de pesetas de entonces de recaudación y 330 mil espectadores en casi 9 meses de funciones. Menuda pareja. Una nueva versión, una tercera en realidad, llegó en 2004 con Paco Laoz como Don Quijote, Eva Diago como Dulcinea y Antonio Queimadelos como Sancho. Se realizó coincidiendo con el cuarto centenario de la publicación del Quijote y estaba basada en el montaje original de 1997, aunque se modificaron los arreglos que se hicieron en esta producción, volviendo de esa manera un poco a los orígenes. Tras finalizar temporada en Madrid, el montaje realizó una gira por España que incluía varias ciudades y terminando en Barcelona en abril de 2005... igual que nosotros, que terminamos tal vez que ya. Sí, sí, ya vamos acabando, mira, mira. Donde nadie ha llegado. Así que la semana que viene, más. Ay. Y que vayan al teatro y, por supuesto, que vayan a ver cine y que sea español. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Martín Expósito. Vamos a ver, Raúl Shogun, buenas noches. Te tengo que poner yo las pilas este año. Estás muy blandito. Buenas noches, ¿Has visto? Pero estás pasando por el lado oscuro. ¿Has visto? Estás pasando. Los Ramones. Hombre, los Ramones. Los grandes Ramones. Spider-Man. Eso es. Pero Spider-Man no es el malo malísimo del que vamos a hablar esta noche, ¿no? No, es malo en sí, en general, pero mejor hablar del lado malo. Luego, al final lo vamos a contar. Porque el villano de hoy tiene bastante miga. Y quizá se convierta en héroe o se convierta en... Luego lo contamos. Ah, vale. Bueno, hacemos recuento. Lex Luthor, malísimo. Malérrimo. Joker, que no parecía tan malo, porque con esa sonrisa, que si se ligotea a las chicas, a una que otra, a las rubias se las lleva de calle. De calle. Se llama Kim Basinger. Sí. O con Kim, vale. Kim Basinger... Ese momento de la escena ya lo comentábamos, lo recreábamos la semana pasada, entrando en la cena, interrumpiéndola. Bueno, Lex Luthor, Joker, y en esta ocasión... El Doctor Octopus, que dices, joder, vaya nombre más chusco para un malo. Vale, bien. Vamos a poner a la gente un poquito en situación. Cuando se creó Spider-Man, la verdad es que la Casa de las Ideas estaba un poco flojeta. Estaba en plena ebullición, pero a la hora de hacer malos no es que estuviera muy inspirado. Tal vez porque tenía que crear muchos, por mucha producción. Claro, había muchísima producción. Estamos hablando de Los Vengadores, se acaban de crear Los Vengadores, Los Cuatro Fantásticos, La Patrulla X, Spider-Man. Ajá. Había una miriada de superhéroes. La industria de superhéroes. Venga, sí, uno, fue cuando otro. Se creó. Estaban el creando... paso de Timely a... a Marvel. Entonces Stan Lee, Jack Kirby, Steve Ditko en este caso, estaban en plena ebullición de ideas. Y producían industrialmente ahí. Pues se habla de que un Jack Kirby llegó a dibujar 300 páginas en un solo mes en Marvel, con lo cual eso nos puede dar el nivel de producción, cuando ahora mismo la media en un exceso suele ser 44, como mucho, lo más normal que sean 20, 22 páginas. Y ya pocos personajes se crean nuevos. Se van creando, lo que pasa es que hay mucho arquetipo creado. Ya casi todo suena lo mismo, y crear un personaje nuevo llama la atención. Hace poco, pues bueno, descubrimos hace unos cuantos años Kick-Ass, ¿no? Como manera de crear un superhéroe urbano. Pero era un chico normal y corriente con un disfraz. Realmente tener superhéroes nuevos, superpoderes nuevos, nuevas tramas, cuesta mucho. Encuentras alguna cosita que otra diferente, pero dentro del mundo de los superhéroes casi está todo contado. Lo único que cambia es cómo contarlo. Cómo variar. Y en este caso, nombre, en este caso que comentabas tú, que no tenían muchas ideas, y bueno pues, ¿cómo surgió? La verdad, de la forma más sencilla. ¿Cuál es el protagonista? Spider-Man. Muy bien, coge de enemigos, vamos a poner a gente del reino animal. A ver, ¿qué animales te gustan a ti? Ah, el rinoceronte. Vale, tenemos a Rino. Pues a mí me gusta el buitre. Mira, tenemos al buitre. A mí me gustan los escorpiones. Escorpiones. A mí me encanta el pulpo a la gallega. Pues en este caso, Doctor Octopus. ¡Hala! Ya está, fácil, sencillo y para toda la familia. Pues sí, oyes. 8 tentáculos. Eso tiene su sentido. Y 8 patitas. 4 y 4. 4 y 4. Ahí el doctor Topo se tiene 4 y 4, sí. Sale en una de las sagas recientes que hemos visto en el cine, sale el Doctor Octopus, ¿no? Octopus, sí, interpretado por Alfred Molina, que quizás ha sido de lo mejor que ha tenido la saga de Spider-Man dentro de lo que es el cine. Está bastante bien conseguido, bien conseguido. Alfred Molina trabajó muchísimo en el papel. Y bueno, vamos a tocar también un poquito eso. Primero, poner en situación a la gente que no haya visto un poco las películas o cómo surge. El Doctor Octopus en los cómics era un científico que trabajaba con la radiación y creó un arnés con 4 prótesis extensibles para trabajar con ella. Es una manera de evitar la radiación y, bueno, pues una manera de trabajar fácil. Después de un accidente de laboratorio que él achaca a Spider-Man, se fusiona ese arnés con su cuerpo. Entonces, era muy vago el hombre, decía, no llego aquí, no llego allí, claro. Quiero, necesito más brazos. Luego, espérate un segundo que coja necesito la Coca-Cola. Sí, no llega. Pues mira, parece que se va moviendo aquí. Y Elastic no era Elastic Man ni Elastic Girl. Y dice, bueno, vamos a poner unas prótesis. Y claro, tanta ambición que acabó pues fusionándose con su propio cuerpo. Exactamente, y bueno, pues los controlaba mentalmente. Utilizó esos brazos que eran capaces de levantar 3 toneladas y eran capaces de extenderse hasta 4 metros de distancia para robar bancos y seguir con su investigación sobre la radiación y poder... ¿Para robar bancos? Sí. Nada, pasaba por aquí y me llevo... Ahora mismo no podría hacerlo. Billetitos. Ahora o se lo pides a alguno que está por ahí en España dando vueltas o no trincas nada de nada. No, pero no pasaría, ¿no? El escáner pitaría aquello. ¿Para qué pasar por el escáner si puedes entrar por debajo? Es mucho más fácil. Claro. Entonces también le servía, pues, tenía un pequeño complejo de bajito, entonces le servía para andar muchísimo más alto, ¿no? Ha sido uno, aunque suena coña y nos reamos bastante. Era bajito. Sí, siempre Octopus siempre se supuso bajito. Lo aunque es que luego en el cine le. Alfred Molina es 2 metros. Es que Alfred Molina es muy alto, es muy grande, impone mucho. Y bueno, pues realmente Octopus ha sido ese gran enemigo, aunque ha pasado de ser el típico científico loco en los años 60 que se enfrentaba con Spider-Man y a las primeras de cambios iba al suelo, ha pasado a ser uno de los grandes villanos con mayúsculas dentro de la industria de Marvel. Fue el encargado de crear el grupo de supervillanos, los 6 siniestros. No, hombre, tampoco estamos muy originales. que como todo el mundo sabrá, pues... dado el nombre, eran los 6 villanos más importantes de Spider-Man enfrentados para acabar con el trepamuros, siempre dirigidos por él, tanto en la versión tradicional como en la versión Ultimate, en la versión alternativa de los años 90 que se creó pues para fomentar un poquito ventas, ¿no? ¿Tuvo su propio cómic? Ha tenido su propio cómic, su propia saga, incluso ha tenido su propia seguidora durante una de las etapas de los años 90 de Spider-Man, que se llamó la saga del clon. Uno de los clones de Spider-Man lo mata. Una de sus seguidoras coge sus prótesis, se las implanta y se convierte en Lady Octopus. Un poco se corta el pelo como él, intenta comportarse como él, seguir con sus estudios y con su intento de destruir a Spider-Man. Sin embargo, los ninjas de la mano, que son los ninjas por antonomasia de Marvel, que son poco menos que como los curries de los Fraggle, salen de cualquier sitio, hay muchísimos. Lo ves, no creen, hicieron... en un cómic de Lobezno, sí, poquito el chiste de que había matado a cerca de 35.000 ninjas. Hicieron ese guiño porque salen debajo de las piedras. Lo resucitaron para poder vengarse de Spider-Man después de frustrarle uno de sus planes, ¿no? Sin embargo, el cuerpo que le devolvieron a la vida no estaba tan bien como se creía y ha ido degenerando poco a poco. Uh-huh. Según iba degenerando su cuerpo, su mente iba volviéndose cada vez más loco y más maquiavélico, más cruel. Uh-huh. Y bueno, sabiendo que su tiempo era limitado, quería causar el mayor daño posible a Spider-Man, ¿no? Entonces creo el típico, tópico y nunca bien ponderado rayo de la muerte que es capaz de secar los océanos, como en plan Kamehameha. Casi, bueno, eso nos viene dentro un par de semanitas. Vale. No nos adelantemos. Y consiguen atrapar los S.H.I.E.L.D., bueno, habla con Peter Parker y ahora empezamos con los spoilers. Spoiler. Segundo de... Bien. Reflexión. Consigue cambiar su mente con la de Peter Parker y a día de hoy su cuerpo falleciendo la mente de Peter Parker dentro de él. ¿Qué me estás contando? Ahora mismo el personaje de Spider-Man, el personaje de Peter Parker, tiene el cerebro, los recuerdos y, bueno, pues el personaje y la vida de Peter Parker, de Spider-Man, y es el Dr. Octopus. ¿Qué me estás contando? Es el número 700 USA, que acaba de publicarse ahora en España. Sí. Creó tal expectación que su guionista tuvo que pedir ayuda a los servicios de redes sociales de Marvel para que le ayudaran un poquito con el tema. Sabía que iba a generar polémica y, bueno, pues le han llamado de todo menos bonito. Poco a poco se va desgranando un poco la serie, evolucionando el personaje, porque ha decidido ser mejor Spider-Man de lo que era el propio Peter Parker. Tiene esa dicotomía de malo, malísimo, científico, loco, versus héroe en el que se tiene que convertir porque está en el cuerpo de Peter Parker. Uh-huh. Está en esa dicotomía, la serie está empezando a coger bastante fuerza. Sí. Es curiosa, se presupone que antes o después aparecerá otra vez Peter Parker, Spider-Man original, suponemos que de cara a la película que vayan a sacar dentro de un par de añitos. Sin embargo, el guionista a día de hoy ha dicho que tenemos Doctor Octopus para muchísimo tiempo y que la gente se vaya acostumbrando a él. Está costando, está levantando con cada número mayor polvareda porque va apareciendo trazos de Peter Parker dentro de la mente de él, pero le está costando. Los robots que cobran gran importancia o gran protagonismo en los últimos años y que aún cobrarán más a lo largo del tiempo. Ahora mismo también se está trabajando en ese sentido. Hablábamos con un joven valenciano que está estudiando en Osaka y trabaja efectivamente en esa combinación o utilizar el robot, introducir el robot en nuestras tareas domésticas, pero en esa evolución se trabaja en eso mismo, es decir, coger el cerebro humano e implantarlo en un robot, de tal forma que todos los recuerdos, que sea el propio cerebro humano el que maneje el robot. Bueno, pues hablando de eso, sí, y en la sección de no me puedo creer que lo hayan inventado. Espérate que me siento. Uy. La gente del MIT está trabajando, después hay que reconocerle su fanatismo con Spider-Man, en un prototipo real y funcional de un arnés con brazos mecánicos que se manejan en un principio por las Google Glass. Ajá. Te pones las Google Glass y las gafas de Google te permiten trabajar e interactuar con los brazos y tienes cuatro extremidades extras para coger cosas y manejarlas de estilo de Doctor Octopus. Que vamos a acabar como en el cómic. Sí, fusionados con ellos, son reales, hay vídeos y testeos, sí, hay vídeos demostrativos de cómo han sido capaces de sostenerse sobre esos pies. Están hechos de 79 piezas extensibles para poder acercar cosas y poder trabajar, sobre todo con tema de radiación, para evitar como ocurrió en Fukushima y similares. Si tú puedes enviar un robot y puedes manejar brazos reales, con dedos reales, luego a mayores puedes utilizar para prótesis humanas. Uh-huh. Entonces es una idea bastante interesante sacada de los cómics. ¿Tú crees que es más malo entonces, Doctor Octopus, que cualquier otro villano de los seis más villanos que tiene? Yo creo que es uno de los grandes, de los destinados a destruirle, antes o después. La manera en la que lo han hecho... ¿El enano verde ya bastante ha tenido con su momento de gloria en, ya no en tiene los más cómics, recorrido, ¿no? Pero queda ahí. Octopus no deja de ser un científico, siempre inventa, siempre se le pueden ocurrir cosas diferentes y ahora, en la lucha de ser el propio Spider-Man, llama mucho la atención. También otro detalle, fue el primero en descubrir la identidad de Peter Parker como Spider-Man y estuvo a puntito de casarse con la tía May. En su momento, lo que pasa es que, bueno, pues consiguieron pararlo a tiempo. Bueno, pues nada, estaremos atentos al discurrir de la historia de Spider-Man y de las nuevas entregas. Sí, la verdad es que merece mucho la pena a ver qué hacen con el Rhino, a ver qué hacen con Electro en este caso, que fueron dos de los seis siniestros. Veremos en el cómic, se supone que van a dejar algún trazo en el fondo abierto para Octopus, pero te he traído el tráiler de la última peli de Spider-Man. Escucha esto. He's good with applesauce. He's good with beans. And he'll go where no man has gone before. Spider Pig, Spider Pig, does whatever a Spider Pig does. Homer Simpson. Sí, ¿no? Era sí, Homer Simpson. Era Homer Simpson en la película de los Simpsons. En la película de los Simpsons. Coge un cerdo, lo pone pegado al techo y se pone a cantar el Spider Pig. Mira, mira, mira. ¿Y esto qué es? Esto ya es el friquismo máximo. Claro. Mira, mira. ¿Por qué no un coro puede cantar una canción de los Simpsons? Sí, bárbaro. Homer siempre tiene razón. Homer siempre tiene razón. Y en este caso, el Spider Cerdo va por las paredes y tiene su red. Fíjate cómo canta el Spider Cerdo. No me puedo creer que lo hayan inventado. Sí, señor, esto, sí, señor. Cantan y todo. Cantan y todo, y bueno, pues la gente del MIT nos va a sorprender bastante sacando ideas de los Simpsons. Bueno. Digo, de los Simpsons de Spiderman, con lo cual, bien. Acabamos, Raúl. Volvemos a seguimos esta... seguimos blanditos. Voy a decir soft porque luego me corre Aurea Molina, pero... ¿Blanditos? Es que este año he decidido versiones. Siempre decís que tal, vamos a traer versiones, y en este caso, a mí me gusta mucho The Piano Guys con Tyler Ward. Es una versión de David Guetta. Suena muy bien, suena muy bien. Ahí el violín, un cello con un cello. Y es relajadito para de cara a casita. Suave, qué suave está. Es que este año estoy blandito, sí, te lo voy a apuntar aquí. Me estoy yendo, no. Estás perdido, estás irreconocible. Me vengaré, vaya que si me vengaré. Vale. La semana que viene, más malos. Un malo, y vamos a cambiar un poquito el tercio. Vamos a dejar a los grandes y vamos a cambiar el tercio con un malo que va a dar mucho que hablar de aquí a pocas fechas. Bueno, cuidadito la carretera, operación regreso. Con calma, siempre con calma. Despacito. Niños, cuidado con la carretera. Y nada, te encontramos en Pallilleros 11, en Salamanca. Ahí vamos. Tres minutos para alcanzar las 4 de la madrugada, Borja. Poquito tiempo para despedidas, ¿sí? Sí, sí. Ya se marcha Raúl. Qué bien suena. Pero mira que está tranquilo, está muy melódico, Raulito, con lo cañero que es él. Bueno, pero ya. Suena bien. Acabamos con algún toque de humor. Sí, un toque de humor. Bueno. ¿Alguna sonrisa para...? Bueno, la sonrisa no sé yo para quién. Bueno, resulta que los bomberos de Londres dicen que están cansados ya. Bueno, ¿sí? Vamos a escuchar la musiquita ahora. Ya se ha acabado el momento. Relax. Bueno, como te decía, los bomberos de Londres dicen... Además viene preparado, ¿no le veis? Camisa blanca. Vienes muy griego. Hoy me ha dicho que estoy muy guapo y después de intentar meterme mano, pues ya... Sí. Esto sí. Puede ser acoso laboral, ¿eh? ¿Te has cortado el pelito? También, notaba yo alguna cosita. Exijo indemnización. Bueno, como te decía, no me líes. Venga. Que los bomberos de Londres dicen que han liberado a cientos de personas en los últimos meses, sí, con partes del cuerpo atrapadas en todo tipo de objetos caseros, como esposas. Uh-huh. ¿Esto por qué es? Bueno, por el famoso 50 sombras de Grey. Desde 2010, los bomberos han atendido a casi 500 personas atrapadas con esposas. De ellos, 9 eran hombres con anillos engangrenando sus penes. Y otro de ellos eso se le había doler, ocurrido la magnífica idea de meter su miembro viril en una tostadora. Uh-huh. Y ahí se quedó. Entonces, ¿llamaron a los bomberos para sacar? Claro. No, ya. ¿Sí? Sí, oh, para las esposas. Entonces ahora los bomberos de Londres han emitido... Y todo por 50 manual... sombras de Grey. Sí. Yo tampoco lo entiendo, pero bueno. ¿Sí? Un manual en el que dicen que, bueno, que tengan cuidado con sus prácticas, porque claro, no van a estar todo el día. Y que hay señoras incluso también que... dicen que se desmayan para que venga un bombero para satisfacer sus... Ah, bueno, eso ya... necesidades. Lo que pasa es que acudirán vamos, varios. Sus fantasías. En fin. Y hablando de miembro viril, resulta que ha salido una noticia de que una mujer le ha cortado el pene a su marido en Brasil porque la ha encontrado con otro en la cama, pero no se lo ha cortado en el momento, sino que... ¿Esperó? Esperó tres días y le dijo, te voy a traer a la cama para que juguemos y tal. Zasca, cuchillazo. Mira, ven aquí, acércate. Esto después de lo de las pirañas estas de la semana pasada de los testículos. No te alejes, ven. No te vayas. Vamos a hacer, ¿sabes lo de las atletas rusas, no? Sí. Es una foto, tremenda. No, pero yo prefiero quedarme con las chicas de informativo. La siguiente tú y yo, ya verás. Qué bien vamos a quedar. Os quedáis con Laura Gallo y Marta Dochao. Hasta mañana. Hasta mañana.